Día urbano. No había nada. No, había, mostró el mismo texto ese que mostraste vos, sobre el fundamento. Lo mismo el año pasado. Leí que había dejado No había nada lo que hablamos. Organizar ya para que todo aquel compañero que lo desee pueda participar en este congreso. Este va a ser uno de los temas que vamos a tratar en la reunión de comisión directiva, así que todo aquel compañero que esté interesado, sería bueno que se acerque, ya que el día martes vamos a empezar con la suscripción al Congreso. Después, bueno, en el marco de un nuevo aniversario del golpe militar, a 35 años del golpe, vamos a hacer una actividad. Sí, este miércoles a las 16 horas en la Plaza de Derechos Humanos. Bueno, a partir de las 3:30 de la tarde vamos a estar marchando de acá. Yo como universidad, armar algo fuera de la universidad, nos vamos a estar encontrando ahí, bueno, para tratar un nuevo aniversario del golpe de Estado. Bueno, la idea de esta actividad surge a partir de organizaciones políticas y de agrupaciones estudiantiles acá del SAN. Bueno, la idea es hacer un acto de carácter territorial. La Plaza de los Derechos Humanos, para los que no lo conocen, quedan acá un par de cuadras, por eso, como les decía bien Juli, a las 3:30 vamos a estar marchando. Bueno, va a haber actividades culturales, así como también panelistas que van a estar contando nuestra experiencia, ya que fueron parte de este proceso. Después, el mismo miércoles, a las 6 de la tarde, van a estar saliendo combis de acá de Luján, el destino es Campana, ya que este miércoles a las 7 de la tarde hay un acto oficial en el Centro Nacional de Campana, en el cual los docentes del sindicato docentes van a estar colocando una placa homenaje a una docente desaparecida durante el proceso de la dictadura, docente que era docente de acá de la casa. Bueno, van a estar haciendo un acto de homenaje, colocando una placa. Nosotros consideramos importante participar en nombre de una cosa del sindicato docente, como así también participar de una peña que los compañeros del Centro de Estudiantes del Trabajo Social de Campana van a estar organizando una peña en Campana. Todo aquel compañero que lo desee, sepa que van a estar saliendo combis. A las 6 de la tarde están en la calle de Luján y a las 12 de la noche nos están haciendo de vuelta acá a la sede. Último, pero no menos importante, el día jueves a las 13 horas van a estar saliendo dos micros. Como saben, como todos los años marchamos con el movimiento Memoria, Verdad y Justicia. Este año Memoria, Verdad y Justicia convoca a las 14:30 horas en Congreso. Vamos a estar marchando de Congreso a Plaza de Mayo. Así que pasando en limpio, martes, 15 horas, primera reunión de comisión directiva. Miércoles, 16 horas, acto unitario en la Plaza de los Derechos Humanos. Miércoles, 18 horas, salen las combis para participar del acto oficial y de la peña de los compañeros de trabajo de Campana. Y jueves, 13 horas, salen los micros para participar de la marcha. Que es 14:30 horas la convocatoria en plaza y 1:30, como bien dice Camila, van a estar pasando los micros por Mines, así que todos los compañeros que están del oeste sepan que tienen la alternativa de salir de acá a las 13 horas, si no, 13:30 horas vamos a estar parando en Mines y después vamos a hacer el mismo itinerario a la vuelta. Es gratuito, no tienen que anotarse, van a ir en cualquier espacio que quieran participar y ha sido toda la información, bajan por el cubil, así no nos extendemos más. ¿Alguna pregunta? Yo. Sí. No. Agregar algo, ya que están haciendo las invitaciones, decirles que en Luján a partir de las 8 horas aproximadamente se hace la vigilia, como se hace todos los años, el miércoles 23, con una marcha que sale al cine y Mitre y después se termina con una serie de actividades en el Teatro Cultural de Balcón. ¿Sí? Según el de Rodríguez, también en Rodríguez el miércoles a las 7 de la tarde. Hay un acto organizado por la recientemente creada Asociación de Derechos Humanos, así bueno, está la oferta bien amplia para que, de acuerdo a los tiempos y los intereses de cada uno, puedan participar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Y organiza acá en Luján, Madres de Plaza de Mayo y la Ciudad de Luján, de TNR, y el 24 a las 10 de la mañana en la misma plazoleta donde ustedes organizan el 23, el 24 a las 10 es el único acto que va a ser en Luján, que está bastante partido, ¿no? La cuestión de los derechos humanos en Luján, en dos tendencias, bueno. Y se ha logrado hacer un único acto el 24 de marzo a las 10 de la noche. ¿Sí? Si alguno por acá y tienen ganas, los invitamos a participar. Bueno. Antes de arrancar con lo que nos toca para hoy, les aviso que ya tienen la bibliografía para la clase que viene, ¿sí? Está acá en la fotocopiadora, les recuerdo cuál es, y tienen el programa de examen, ¿sí? Ahí mismo, con el mismo bloque de material que les dejé para el lunes que viene, va el programa que, como les decía el lunes pasado, se lo dio, ¿no? Van a ver si el programa está ordenado, bueno, lo que tiene todo programa y que nos expliquen de forma, digamos, administrativa, que los reglamentos llevan los contenidos y lo demás, pero lo que me interesa contarles es que, aparte de los contenidos donde tienen desarrollados los contenidos de cada unidad o del bloque de temas, tienen después detallada la bibliografía por unidad, ¿sí? Y que, como les contaba el lunes pasado, la bibliografía todavía tiene su subdividida para que ustedes se ordenen bien en cuanto a qué están leyendo y para qué están leyendo, ¿sí? Concretamente, tienen indicada la bibliografía para el contexto, indicada la bibliografía para la tradición en general e indicadas las formas, ¿sí? Así se manejan con el programa. Les digo los textos que tienen, ¿sí? Para la semana que viene tienen un texto de Eric Hoffman, ¿sí? Les paso los títulos, igual se ponen en el programa, está todo el bloque analítico, ¿eh? No tiene por qué faltar nada. Un texto de Eric Hoffman, como les decía, que es un capítulo de un libro que se llama La Era del Imperio, que es un capítulo muy breve, que un poco los introduce al tema de las naciones, del nacionalismo, de la formación de los estados nacionales, que son un poco las herramientas que necesitamos para entender en este contexto en el que surge la historiografía tradicional, que es la historiografía profesional, ¿sí? Después tiene, ese para contexto nada más, ¿no? Después para la tradición tienen dos textos, también una serie de páginas de un libro de Julio Rosselli, que es como una especie de manual de historiografía, que está seleccionada ahí, aparte de la historiografía del siglo XIX, para que tengan alguna línea sobre esta historiografía que vamos a trabajar la semana que viene. Después otro de Fernando Devoto, por ahí la tapa del libro los confunde porque dice Ten, pensando en el tema polémica entre historiadores y sociólogos, que es el debate, ¿sí?, entre historiadores y sociólogos a un famoso conocido debate en el mundo, ¿sí? Eso para las tradiciones. Tienen dos puntos, ¿sí? Que como el otro día les vendí tan mal de salto, ahora me corresponde venderles también muy mal de salto, no se me aburran, no se me duerman, se lo toman, se lo leen con un café importante. Es un texto de arranque, ¿sí? Que es un par de capítulos de historia de los papas de la época moderna, ¿sí? Y un texto de Peinovo, que es historia comparada de los pueblos de Europa, ¿sí? Estas serían las dos fuentes. Son, a ver, para mi gusto, ¿no? Por ahí ustedes la leen, o la leen a las dos y les encantan. Historia comparada de los pueblos europeos, ¿sí? Hoffman para el contexto, Arostegui y Devoto para la tradición, y Ranke y Peinovo son las fuentes, ¿sí? Les decía, para mí son un tanto aburridas, ¿no? La historiografía del siglo XIX, a mí no resulta muy complicada de leer, porque es una historia escrita de una manera bastante diferente a lo que nosotros nos venimos acostumbrando a leer en los últimos años, ¿no es cierto? Es una historiografía muy dura, muy acontecimental, muy exclusiva, y una historiografía del poder, ¿sí? Así que bueno, se lo dejo a su consideración y el lunes que viene charlamos qué les parecieron las lecturas. Bueno, para hoy teniendo tres textos, en realidad no sé si pudieron leer el de Catarusta, el de Alejandro Catarusta, un texto corto. Que en realidad, como habrán visto y se habrán podido dar cuenta, un poco es una especie de repaso, ¿no? De líneas de lo que estuvimos hablando el lunes pasado cuando presentábamos la materia y contábamos qué es esto de la historia y de la historiografía, ¿no es cierto? Ahí Alejandro Catarusta les va dando algunas líneas para pensar un poco de qué se trata la historiografía, ¿no? Lo que contamos de la diferencia conceptual entre la historia, historiografía, esta cuestión de los públicos, de la internacionalización de la historiografía. Digamos, es un texto que un poco se lo dejamos para que hicieran un repaso de lo que contábamos con Alejandro el lunes pasado, ¿sí? Y después tenían otros dos textos, el de Bourdieu, ¿sí?, el texto del campo intelectual, y el de Descartes, ¿sí?, sobre la operación historiográfica. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy cortito, ¿no? Que ahora vamos a contar. muchos textos de los viejos de campo para el encuentro, porque decimos eso. ¿Cómo las resultaron? ¿Complejas? Sí, sí, ahora vamos, cuando empecemos a trabajar. ¿Pero cómo las resultaron? ¿Ágiles? ¿Fáciles? ¿Bien? ¿El texto del doctor? ¿Cómo lo vieron? ¿De cero? ¿Sí? Porque si no, la clase se hace como muy aburrida, si no leen, que no pueden intervenir. Ahora vamos a empezar. Bueno, después papá se van animando y me van contando qué les parecieron las lecturas. A ver, ¿por qué dejamos esta primera unidad, este primer bloque, con estos dos conceptos? ¿Sí? Con el concepto de campo intelectual. En realidad es una adaptación de otros conceptos de Diez, ¿sí? Y el concepto de operación bibliográfica, elaborado por otro francés, ¿sí? Que se extiende el cartón. ¿Por qué elegimos arrancar con estos dos textos, ¿no? En formato que mantiene la materia desde algunos años? Porque como vamos a ver hoy, un poco entender qué es esto, qué es el campo intelectual y qué es la operación historiográfica, nos van a dar de alguna manera el marco, ¿sí? Conceptual para entender qué es y cómo se hace la historiografía, ¿sí? En realidad, el concepto de campo intelectual un poco nos va a permitir ver cómo son las condiciones de producción de los intelectuales en general, de nosotros en particular, en el caso de los historiadores, cómo es la relación entre los distintos historiadores, las distintas tradiciones, escuelas, si se llama así, aunque, como decíamos la otra vez, un concepto un poco más tardado que escuela. Mientras que el texto del Sartor nos va a permitir un poco pensar cómo es la práctica de la escritura de la historia, ¿sí? De qué depende la escritura de la historia, en qué marco se hace eso, ¿no? Eso, como les decía, un marco que nos va a permitir entender el ámbito, los espacios en los que se mueven los historiadores, ¿sí? Las relaciones entre ellos y cómo es el proceso de escritura de la historia. Obviamente, y como toda... A ver, como todo recorte, como toda selección, esto también es una toma de posición sobre cómo se hace historia, ¿no? Que tiene esta materia, ¿no? Ustedes pueden encontrar otros formatos, otras formas, otras propuestas sobre cómo es el campo de los historiadores o cómo es la práctica historiográfica. Pero nosotros, Mora Pagano, que es la profesora de titular de esta materia, como les contaba Alejandro, Alejandro mismo, yo compartimos esta visión sobre lo que es la historiografía, ¿no? Puede haber otras, pero esta es la nuestra y la que nos parece más adecuada para presentar. Vamos a arrancar con el concepto de Bourdieu, ¿sí? Con el concepto de campo intelectual, ¿sí? Como ya les decía el otro día, un poco para aprender a hacer análisis historiográfico, yo le decía, más que primero meternos en el texto de lleno, lo que tenemos que conocer es el autor, ¿cierto? Y además de conocer el autor, un poco el contexto en el que este autor, ¿sí? En este caso un sociólogo, va a escribir cuáles son las condiciones, el medio, ¿sí? Tanto intelectual como el medio social en el que desarrolla su trabajo, ¿no? Bourdieu, en principio aclarar que es un sociólogo, ¿sí? En realidad, ni Bourdieu ni Desartot son historiadores profesionales. No estamos hablando de Desartot. Pero es un sociólogo, ¿no? Un sociólogo que está fallecido hace muchos años, en el año 2002 aproximadamente. Lo que ya de alguna manera nos permite ver una de las características de la historiografía que yo les contaba también el lunes pasado, que es esto de apropiarnos, ¿sí? Y utilizar y significar algunos conceptos que utilizan y que elaboran fundamentalmente otras ciencias sociales, en este caso de la sociología, ¿sí? Acá en la segunda clase tomamos mano, ¿sí? de un concepto de otra ciencia social, que es la sociología, que es el del campo intelectual, ¿sí? Ya notan que Bourdieu es uno de los sociólogos, quizás en los últimos años, uno de los más prestigiosos, ¿no? ¿Prestigiosos en qué sentido? ¿Sí? De que es uno los sociólogos que uno puede encontrar citado y prácticamente en casi todas las publicaciones sociológicas de los últimos años, ¿sí? Es un sociólogo que se ha internacionalizado mucho sus teorías, sus colaboraciones y demás, por el hecho de que fue muy móvil, ¿no? En el francés estuvo permanentemente brindando conferencias en Europa, en América, en nuestro país también estuvo. Digamos, y es un sociólogo muy interesante en el sentido de que se ha visto un poco influenciado por distintas tradiciones de la sociología. Es una persona difícil de encasillar, ¿no? Vieron que una vez cuando habla un intelectual de cualquier ciencia social, más sabiendo nosotros las diferentes corrientes que existen, uno dice, bueno, es un sociólogo marxista, liberiano, positivista o lo que fuera, ¿no? Trata de encasillarlo de alguna manera en alguna corriente. Entonces, con Bourdieu, eso la verdad que es imposible de realizar, porque ha ido tomando herramientas, conceptos, ¿sí? Interpretaciones, como andas, de distintas tradiciones sociológicas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, va a tomar, para empezar con alguno de los primeros sociólogos, ¿sí? De Durkheim, algo que para él es fundamental, ¿no? Que es considerar a la sociología y al resto de la ciencia social justamente como eso, como ciencia, ¿no? En contra, digamos, de aquellas versiones e interpretaciones que consideran que, digamos, como no es práctico, como no es demostrable 100% nuestro conocimiento, es el argumento, ¿no?, de quienes no consideran que estas asignaturas, ¿no es cierto?, sean científicas, Bourdieu va a retomar de Durkheim, que fue uno de los sociólogos que defendió, ¿no es cierto?, el estatus científico de la sociología, va a tomar eso, ¿no es cierto?, y lo va a renovar en un siglo XX, ¿no?, en casi a finales del siglo XX, en un momento donde las ciencias sociales estaban siendo bastante bastardeadas con respecto a esta cuestión de si eran ciencias o no, ¿sí? De los weberianos, ¿sí?, de Weber, ¿qué va a recuperar Bourdieu? ¿Sí? Va a recuperar un poco lo que es el origen de este concepto de campo, ¿sí? Es el concepto de hábito, ¿no? Muy importante, que tiene que ver con las prácticas un poco que tienen los sujetos, ¿sí? No solamente lo que tiene que ver, ¿sí?, con la determinación económica, sino también con las prácticas y con las características propias de cada sujeto social o de cada sector social, ¿sí? De ahí va a derivar, ¿sí?, va a tomar esto y lo va a elaborar en el concepto que vamos a trabajar hoy, que es el concepto de campo, ¿sí?, de campo. Vamos a hablar de qué habla, qué entendieron ustedes por campo. Finalmente, va a tomar también del marxismo, ¿sí?, fundamentalmente del marxismo, va a tomar el concepto de lucha, ¿sí?, el concepto de lucha de clase, ¿no? También un concepto fundamental. Ustedes vieron que las diferentes corrientes o tradiciones siempre se articulan a partir de un entramado de conceptos que son los que después dan origen a todo lo que es el desprendimiento teórico, ¿no?, que se hace a partir de eso. El concepto de lucha de clases para Bourdieu es fundamental, ¿sí? Y vamos a ver ahora cómo lo traslada al interior de lo que él entiende por campo. Así que, como verán, la verdad es que Bourdieu es muy, muy difícil de encasillar en una corriente. Es muy ecléctico, es muy heterogéneo en cuanto a sus relacionados, ha tomado un poco de todo y se ha convertido realmente, vuelvo a decir, en uno de los sociólogos más citados, ¿no?, más mirados desde la sociología actual, ¿no? Tiene una serie de temas comunes, ¿no es cierto? Digamos que Bourdieu como sociólogo se ha dedicado a estudiar desde la dominación masculina hasta la televisión, las universidades, ¿sí?, y los intelectuales, ¿no? Fundamentalmente, el mundo intelectual ha sido para Bourdieu como su gran objeto de estudio. Detrás, ¿sí?, de todos esos temas, ¿no?, que parecen muy distintos, ¿no?, y desde, vuelvo a decir, desde la tele a la universidad, desde la universidad al tema de la dominación masculina y demás, siempre hay como un sustrato común, hay una intención común de mirar, ¿sí?, atrás de todos esos temas, fundamentalmente la reproducción de la desigualdad, ¿cierto? Cómo, digamos, esos ámbitos permiten ver, ¿sí?, sociedades desiguales, ¿no? Y una relación de dominación de uno sobre otro. Intenta ver a través, lo voy a decir, del mundo intelectual, de la universidad y de todos los temas que intenta ver exactamente eso, ¿no? Cómo es un mundo donde se reproduce la desigualdad y la dominación. Y el papel en esta reproducción de la desigualdad y la dominación juegan fundamentalmente la cultura, la escuela, ¿sí?, como lugares donde se reproducen estos paradigmas que no hacen más que, como decir, a reproducir situaciones de desigualdad. Por lo tanto, digamos, el concepto de campo también va a tener mucho de eso, ¿sí?, de dar una relación entre dominantes y dominados, ¿no? Además de que Bourdieu, si lo tenemos que pensar un poco en función del contexto que él fue escribiendo, tiene que ver, ¿se acuerdan cuando yo el otro día les presentaba un poco cómo es el armado de la materia? Y les decía que aproximadamente en la década del 70 se registra una crisis de los macroparadigmas, ¿no? Como el año o los años 70, fines de los 60, principios de los 70, fueron un momento de ruptura a todo nivel, pero también para las ciencias sociales, ¿cierto? Y Bourdieu está escribiendo en este momento, ¿sí? Fue muy activo durante la época del macro francés, ¿sí?, en 1968. Incluso saben que había estado como francés, cuando fue a hacer el servicio militar. ¿Dónde lo mandan? Argelia, ¿sí? Argelia, ustedes recordarán que era una colonia francesa, ¿no? Lo mandan a Argelia justo en el año 54, que es cuando en Argelia empieza, ¿sí?, a desarrollarse lo que va a ser la revolución por la independencia de Libia, ¿no? Argelia, la verdad que la independencia o el proceso de independencia de Argelia es casi como un faro para entender los procesos de independencia en el tercer mundo, ¿no? En África y en Asia. Ustedes recordarán, o habrán estudiado, más adelante, se habían convertido en colonias de distintos países europeos, ¿no? A fines del siglo XIX, tienen un faro en todo sentido, ¿no? Para copiar, ¿sí?, este modelo de independencia. Es un lugar donde se empezaron a aplicar, no por primera vez, pero sistemáticamente, las técnicas de tortura que después van a imitar prácticamente todos los militares latinoamericanos, hablando ahora de la cercanía, ¿no?, del 24 de marzo. Es decir, que fue un momento determinante, ¿no es cierto?, para la historia de Francia, y fue el momento donde empezó la liberación de casi todas sus colonias en África y luego en Asia. O sea que fue un testigo directo, ¿no es cierto? De ahí un poco que sea tan interesante para él tener esta relación de dominado-dominante, ¿no es cierto? No es casual, ¿no? Él siendo muy joven, que tendría unos 24 años aproximadamente, unos pico de años, vio y vivió directamente esta experiencia, ¿sí?, de una rebelión que estaba desafiando una estructura de poder como era la dominación francesa, ¿sí? Él no tuvo actuación en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, sino que más que nada lo dedicaron a tareas administrativas, ¿no? Pero, sin embargo, eso le permitió ser un espectador totalmente cercano a lo que estaba sucediendo, ¿sí? Esa idea de la lucha de clases, de la relación entre dominados y dominadores, ¿no es cierto? En este aspecto, ¿sí?, en cuanto a esta relación, ¿no es cierto?, de dominados y dominadores, de ninguna manera piensen que Bourdieu lo ve como una cuestión de unos dominadores activos y unos dominados absolutamente pasivos, ¿sí? De ninguna manera lo ve de esa forma. Reconoce esas estructuras de dominación, pero también reconoce que los sectores dominados pueden desafiar, ¿sí?, las estructuras de dominación. Vuelvo a decir, esa experiencia que el primer Argelia le dio un poco la materia prima para repensar estas cuestiones, ¿no? E incluso, ¿sí?, en esta cuestión de la lucha de clases, ¿no?, él considera que la lucha de clases y la dominación no solamente es resultado, ¿sí?, de un determinismo económico. Vamos a ver que hay cierto marxismo, porque el marxismo es muy plural, ¿cierto?, porque es la cuestión de la sociedad y de la historia. pero es cierto marxismo, que es un tanto determinista, ¿sí? Determinista en lo económico, en el sentido de considerar, ¿sí?, que la posición que la persona ocupa en la escala social depende solamente, ¿sí?, de los bienes económicos o del poder económico de la propiedad, ¿sí?, o no de los medios de producción, ¿sí? Esta forma de pensar la sociedad determinada siempre y exclusivamente por lo económico fue repensada por muchos intelectuales que provenían del marxismo, ¿sí?, incluso dentro del propio marxismo. Cuando ustedes vean justamente los marxistas británicos, que es algo que yo defendía la semana pasada, ya van a leer uno de ellos, porque no para ellos, Hoffman, ¿sí?, sale de esa tradición del marxismo británico, se empiezan a ver o a considerar otros factores, como los factores culturales, ¿sí? Burdille va a decir, la dominación no es solamente económica, ¿sí?, sino que la dominación también es cultural, ¿sí? El capital, va a decir Burdille, no es solamente económico, ¿sí?, sino que Burdille reconoce, y uno de esos que para entender el mundo intelectual es fundamental, Burdille reconoce diferentes formas de capital, ¿sí? Por capital, el tradicional, el económico, ¿sí?, la propiedad o no, la producción, los bienes, ¿sí?, que una persona puede adquirir o no, ¿sí?, el capital económico entendido de manera tradicional o de acuerdo a la definición más tradicional, ¿sí? Va a decir Burdille, también está el capital social, ¿sí? ¿El capital social qué es? ¿No? Es mucho más abstracto, si se quiere, que el capital económico. El capital social son las vinculaciones, las relaciones, el entramado de las relaciones que las personas en una sociedad tienen, ¿sí? Y fundamentalmente va a hablar del capital cultural, ¿sí? El capital cultural, que él va a dividir en tres, ¿no es cierto? Va a decir, están, por un lado, ¿sí?, los bienes culturales incorporados, ¿sí?, que serían, ¿qué? ¿Cuál sería un bien cultural que una persona incorpora? Dice Burdille, la capacidad de oratoria, la capacidad de escritura, ¿sí?, la capacidad de vinculación al interior de un mundo intelectual, ¿sí? Es un capital más bien simbólico, si se quiere, ¿no? No es material. Capital cultural como el social no es material, no es que tengo una cosa, ¿sí? Tengo unas capacidades adquiridas, ¿no?, por un lado. Después, va a decir Burdille, están los bienes culturales en sí mismos, ¿sí? ¿Qué son los bienes culturales en sí mismos? Una variada y gran biblioteca, ¿sí? Una cultura quizá un poco más elitista, podríamos hablar de grandes obras de arte, ¿sí?, esperanza, digamos. Acá sí es un objeto material, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, para decir Burdille, están los bienes institucionalizados. ¿Sí? ¿Cuáles serían para Burdille los bienes institucionalizados? La incorporación de una persona a una institución y el prestigio, ¿sí?, que obtiene, ¿no?, ¿sí?, al interior de la misma, ¿no? El reconocimiento que tiene por una institución, por los pares y demás, ¿no es cierto? Estos de alguna manera serían, el capital social y el capital económico serían bienes simbólicos, ¿sí? En cambio, el capital económico sería completamente un bien, ¿sí?, tierra, y demás, tendrán que ser completamente juntos. Y estos serían más bien, bienes de tipo simbólicos, ¿no? Y van a ser, sí, esto, porque arranco con esta cuestión, ¿no? Porque el entonces un intelectual va a decir, ¿qué capital tiene un intelectual? ¿Sí? Este tipo de capital. Podrá tener una chacrita o alguna otra cosa, un par de propiedades. Pero fundamentalmente, ¿qué importa al interior del campo intelectual? ¿Sí? Lo que importa, ¿sí?, fundamentalmente es el capital simbólico, ¿no? Que serían estos, ¿no? Un poco ese es el arranque para entender de qué habla, ¿no? Bourdieu cuando está hablando de un campo, ¿no? Igualmente, algo que no desarrolla en este texto, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué sería una sociedad para Bourdieu? Él en realidad no propone una única definición, ¿sí? Va a proponer fundamentalmente como dos definiciones complementarias, ¿no? Va a decir, la sociedad fundamentalmente, ¿sí?, es un espacio social, un espacio construido, ¿sí?, por los hombres, en los que de alguna manera lo que sucede en esta sociedad es que hay personas que tienen diferentes tipos y volúmenes de capital, ¿sí? Es decir, una definición posible de sociedad para Bourdieu es eso, ¿no? Entender la sociedad como un espacio social, ¿no?, en el cual quienes lo integran, ¿sí?, tienen diferentes formas y volúmenes de capital, ¿no? Pueden ser económico, como decíamos recién, social, cultural, ¿sí? Tienen todos algún tipo de ese capital, pero pueden ser en uno o en otro volumen, ¿no? Lo que nos marcaría ya nos hace pensar como retoma, partimos de esta idea de la sociedad dividida en clases, pero no solo por lo económico, ¿no? Verán que asume otras características, ¿no? Pero por otro lado, y esta quizás es la que nos interesa un poco más a nosotros, ¿no?, Bourdieu va a entender la sociedad como un conjunto de campos, ¿no? Esa sociedad donde hay personas, ¿sí?, donde hay personas que tienen diferentes tipos y volúmenes de capital, a su vez forman parte de uno u otro campo, ¿sí? A ver, vamos a graficar, ¿sí?, que no es igual, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que graficar, diríamos, este es el espacio social, ¿sí? Es la sociedad. La sociedad es un conjunto de campos, podríamos poner un montón, ¿no? ¿Qué se llama? Campo cultural, ¿sí? El campo religioso, el campo político, ¿sí? Y el campo científico. ¿Sí? Vamos a poner el campo científico, que es el que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces, una sociedad está entendida como esto, como un conjunto de campos, donde las personas pertenecen a uno o a otro campo, y al interior de cada uno de ellos, vuelvo a decir, tiene un determinado tipo de capital y un determinado volumen de capital. El capital dentro del campo político, ¿cuál será el capital? El capital político, que te voten o que no te voten, ¿sí? Si te vota la mayoría, estarás en el centro del campo, ¿sí? Si obtenés un 10% de los votos, un 5% de los votos, estarás en los márgenes del campo, ¿sí? A su vez, lo que dice Bourdieu es, cada campo, ¿sí?, se puede subdividir, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros sacamos el campo científico, ¿sí? Sacamos todos estos campos, sacamos el campo científico, ¿sí? Y dividimos el campo científico, ¿sí?, en, supónganse, las ciencias exactas, las ciencias naturales y las nuestras, ¿sí? Las ciencias sociales, ¿no? A su vez, este campo, el de las ciencias sociales, también lo puedo subdividir, ¿sí? Y tengo otro campo, ¿sí? Este es el campo científico, diría Bourdieu, ¿sí? Este sería el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Al interior de las ciencias sociales tenemos otros campos, el campo antropológico, el campo de la sociología y el campo, vamos a poner acá, porque nos interesa a nosotros, historiográfico. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a esta teoría o esta conceptualización del campo, cómo él va desagregando en distintas unidades el espacio social y cómo lo vas subdividiendo, ¿sí? El espacio como un conjunto de campos, ¿sí? Con determinado tipo de capital y volumen, que a su vez se subdivide internamente, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros, ¿no? Si queremos estudiarnos a nosotros mismos, que es lo que vamos a pretender hacer en esta clase, cómo formamos parte de un entramado de campos, ¿sí? Es decir, primera conclusión prohibitoria. Nosotros no podemos dejar de considerar que la disciplina que practicamos, ustedes van a practicar en algún momento, forma parte de un campo más amplio, que es el de la ciencia social. Y a su vez la ciencia social es una parte de una sociedad, ¿sí? Y esto es un ida y vuelta, ¿sí? El historiador no se queda estudiando, ¿sí? En su propia institución, en su propio lugar de trabajo. Lo hace como parte de una red de relaciones que se quiere mucho más amplio, ¿sí? Acá, adentro del campo historiográfico, ¿con qué nos encontramos? Con todas las tradiciones, ¿no? El otro día yo les contaba cuáles eran un poco las tradiciones historiográficas que íbamos estudiando. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de nuestro país. Acá, al interior del campo historiográfico, nosotros nos vamos a encontrar con la tradición erudita, con la nueva histórica, con el revolucionismo, con la renovación, ¿sí? Con las historiografías de izquierda, ¿sí? Estas no serían subdivisiones al interior del campo, ¿sí? Sino que serían más bien diferentes tradiciones que forman parte de un mismo campo y se conviven, ¿no? Porque eso se los aclaro. A veces nosotros lo queremos hacer la materia tan ordenada que a veces falta este enlace, ¿no? Cuando nosotros trabajemos clase por clase, cada tradición, cometeríamos un error si nos olvidamos del anterior, ¿sí? ¿En qué sentido? Si hoy nosotros hablamos de, por ejemplo, en el caso de la historiografía argentina, ¿no? Si nosotros hablamos de la nueva escuela histórica, ¿no? Que es una tradición, que viene más o menos en la década del 10, la década del 20, y después vamos a trabajar el tradicionismo, que surge en el 30. No quiere decir que porque el tradicionismo como tradición historiográfica surge en el 30, la nueva escuela histórica se terminó en el 30, ¿sí? Sino que lo que queremos marcar es que esas tradiciones se empiezan a convertir en el centro del campo. Lo que no quiere decir que las otras no estén. Si están en el centro del campo, ¿qué vendría a significar? ¿Qué querría a decir? ¿Sí? Se ocupan el lugar predominante. En el caso de una ciencia social, cuando una tradición está en el centro, quiere decir que su versión sobre la realidad social, ¿sí? Cultural o histórica es, en esta época, en esta sociedad, en este momento histórico, la versión de la historia más aceptada, ¿sí? Sea por lo que dice, por las fuentes que utiliza, por la metodología que emplea, ¿sí? Fuera por lo que fuera, diría de Sartre, esta tradición está en el centro. Y el resto están los márgenes del campo. ¿Esto qué significa? Que al interior de los campos, ¿sí? O cualquiera, el gráfico también, hay luchas por ocupar la posición central, ¿sí? Hay una lucha por ocupar la posición central adentro de un campo. Pero vamos a ver qué significa ocupar una posición central, ¿sí? Entonces, a ver, Bourdieu, ¿qué estaría diciendo, ¿no? Que un campo, de alguna manera, es como una especie de red, ¿no? En la que se relacionan las diferentes jerarquías que tienen las personas que forman este campo, ¿no? Es un entramado de relaciones, ¿no? Jerárquico, ¿sí? Muchas veces, en el cual estas jerarquías se van relacionando, ¿no? ¿Qué habían entendido después de esta primera aproximación? Ustedes cuando leyeron el texto, les pregunto si van a mejor. El texto que ustedes tienen es un texto que ustedes habrán visto, que Bourdieu habla del campo literario, ¿sí? Del campo cultural. En realidad, ahí donde dice eso, se lo tachan y lo ponen historiográfico. La explicación va igual, ¿sí? Es una entrevista muy corta, creo que es un texto en formato de entrevista, muy cortita, que se le hizo en el año 85, que se le hizo por una revista literaria, ¿no? Por eso, en el texto todo el tiempo está hablando de la literatura, del campo cultural y demás, ¿no? pero vale, sí, lo que dice o lo que propone para entender el campo literario, vale para entender cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Qué es el nombre, por favor? El estudiante dice, bueno, yo había entendido esto. ¿Habían entendido lo que era o cómo lo entendieron, no? Porque ver, es un concepto que se puede discutir también, acá también. A ver, ¿cuáles eran las dudas? Sí, ahora, ahora vamos. Las que puntualmente explicaron esto que vos decías de dos formas de hacer historia, dos o más formas de hacer historia, tiene que ver con esto. Como un campo a su interior es totalmente diferente de diseño. Pensalo por ahí con un ejemplo más práctico, pensalo en cuanto al campo político. Vos no tenés un único campo político, ¿sí? Tenés varios partidos políticos. El campo a su vez es unidad, pero heterogéneo, ¿sí? Es uno, pero heterogéneo al interior, ¿no? De ahí van a venir estas relaciones de fuerza, esta lucha, ¿no es cierto?, entre los que quieren estar en el centro de los márgenes que grabamos, ¿sí? A eso se refiere. A ver, ¿habían entendido algo diferente a lo que estamos hablando ahora? ¿Similar? No, sino como que él dice que antiguamente se hablaba de contexto social, sí, y ahora hablamos de campo, y como que incorpora el incorpora al que está hablando, ¿no? Porque si no es como que el que hablaba de contexto social lo hablaba de un lugar donde él nos implicaba, ¿no? Claro, es decir, solo considerar esto que también hay que considerarlo, ¿no? Cuando hablamos del contexto social es esto, hablar del espacio social, ¿no? Pero vuelvo a decir, fíjense cómo lo va desagregando, ¿no? Y además, evaluar el campo intelectual, coreográfico, científico, como ustedes les guste más llamar, ¿sí? El campo coreográfico lo vamos a llamar acá, evaluarlo como vos decís de adentro, ¿sí? No hacer una mirada por fuera del campo, ¿sí? Sino de adentro, ¿no? Porque convengamos que si no, la historiografía, ¿qué terminaría siendo? ¿No? Terminaría siendo, bueno, saco un historiador de acá afuera, si lo miro objetivamente, ¿sí? Lo miro objetivamente, ¿qué cuento? Cuento que en tal año escribió tal obra que trataba de esto. Cuento que en tal otro año escribió esta otra cosa. Ahora, dice muy bien, esto es mucho más complicado. Uno tiene que considerar el recorrido de la producción que hace un historiador. Pero lo tiene que considerar también como parte de esto, como una disputa de poder al interior del campo, como parte de un campo social con el cual muchas veces se va a tirar de los pelos. Y la semana que viene, el texto, cuando, miren, vamos a hacer una aplicación práctica de esto, cuando den el texto del voto sobre el debate de estudiantes de voto, ahí van a tener una primera aplicación práctica del concepto de voto, ¿sí? Que es el conflicto, ¿sí?, entre dos campos, entre el campo historiográfico y el campo sociológico, para ver cuál es, ¿sí?, lo que están discutiendo también el sociólogo, el historiador, lo que están discutiendo es cuál es el método que se debe aplicar para la ciencia social, ¿sí? ¿Cuál es el método? ¿Es el método de la sociología, ¿sí?, como tenía Juan de Montesquieu, o es el método de la historia, como proponía este Steinhoff, ¿sí? Ahí cuando lean este texto, léanlo en clave de entender el campo, no del historiográfico, sino de las ciencias sociales, ¿sí? Por eso, ¿su nombre? Urbano. ¿Y su nombre? Raúl Gustavo. Raúl. Como bien decía Raúl, la teoría del campo implica esto, ver al historiador como parte del campo, ¿sí? Con sus estrategias, que la vamos a ver, con sus luchas con otros intelectuales, como parte de un campo más amplio que de las ciencias sociales, pero mucho más amplio que se nos va a poner, ¿sí? No solo, perdón, no solo puedo considerar el contexto, cómo es la sociedad en la que vive el estudiante, ¿sí? Que es fundamental. Además de ver cómo es la sociedad, debo ver el mundo intelectual del que forma parte. Sí. En realidad, cuando habla de una revolución simbólica y acrítica, lo que... ¿Cómo le va? No, no te quieres interrumpir. Perdón. ¿Cómo andas? ¿Cómo hace con tanta gente? Bueno, buenas tardes. Me presento, es que todo el primer año, ¿no? Segundo. Yo soy, creo que el año pasado algunos conocí, ¿o no? Bueno, yo soy la jefa de la División de Historia. Les doy mi correo electrónico. Me presento y mi correo electrónico. Disculpen que les interrumpa aquí la clase, pero bueno. André Lucho. Y el correo es Andrés Lucho. Tengo la tontería, pero no la quiero usar. Quiero... Bueno, venía a ver porque acá saben que tuvimos una dificultad, un problema con la profesora que está a cargo de esa materia, que es Nora Magano, pero no le tiene una JG, se lo va a mostrar, o sea, que es excelente, que es... Bueno, que es Analía, que le está sufriendo, que está haciendo todo lo que puede. Así que bueno, la verdad que para ella es un gran esfuerzo porque es una comisión enorme. Pero bueno, me imagino que está acostumbrada, pone fuerza, está muy bien formada además, que es lo importante. Así que bueno, acá las dejo con Analía. Voy. No, lo último, atiendo. Alejandra le contó el otro día la televisión de todo, la televisión de Son casi 90. Casi 90. Lo que habla bien de algo que nos preocupaba, que era el número de inscritos en la calle. Tal cual, habla muy bien. Pero habla muy bien. Le habla bien de esta gente. Después se nos complica cuando tenemos que trabajar. Ese es el mayor problema. Pero por ahora. Pero por ahora. Después nos tomaremos el tiempo necesario para la Espera, necesito algo. Sí, yo no sé si el año pasado, porque yo con mucho estuve el año pasado, yo traté de armar una... de tener los correos electrónicos. Cuando lo pasaron, este grupo me lo pasó a mí, ¿alguna vez me pasaron el correo electrónico? Bueno, les pido, porque hay mucha información, hay información que yo les puedo hacer llegar y que obviamente la puedo hacer llegar que tengo cómo. Así que por favor vayan pasando una hoja, se la dan a la guía que se la pone la pasa a mí, con el correo electrónico, el nombre y el correo electrónico. ¿Está claro? Así armamos una base de datos de todos los estudiantes de historia de la UNRU y nos podemos socializar mejor o manejar mejor información. Les cuento que estamos organizando una jornada, para ser las cuartas jornadas de la división de historia. La verdad es que es medio triste decirlo con las cuartas. Digo por qué, porque la división de historia tiene como 20 años o más, debería ser la 16, o la 10 al menos. Son las cosas porque son un poco erráticas, hay años que se hacen, hay años que no se hacen. Van a ser 8 y 9 de julio, y van a tener la modalidad de taller, porque la idea es convertirlas en un espacio en donde los estudiantes de historia puedan presentar trabajos, es decir, que se animen a presentar trabajos de investigación que tengan, así sean trabajos que están en sus primeras etapas. No tiene por qué ser ya ni la tesis ni la monografía. Esa es la idea, generar un espacio para que ustedes puedan presentar trabajos, y esos trabajos obviamente los presentan entre sus compañeros, entre profesores, se discuten, se charlan, se hacen sugerencias, que es un poco la forma en que se construye el conocimiento, porque nadie construye conocimiento solo, construye, ¿no es cierto?, en ese circuito de interacción con los demás. Entonces, en campo, por ejemplo, por eso, una vez que tenga sus correos electrónicos, se puede hacer llegar las convocatorias, todo lo que tengan que ver con esa jornada, que van a ser 8 y 9 de junio. Claro, fíjense qué trabajo pueden enviar. La idea sería que hubiera muchos trabajos, que nuestros alumnos empiecen a producir. Porque si hay algo que diferencia la formación de una universidad de la formación de un terciario, es la producción. El terciario reproduce, no digo que no creen, también de hecho crean bien, también como nosotros, pero nosotros debemos preocuparnos por crear conocimiento. Y el conocimiento se crea desde el principio. No hay que esperar a ser doctor para ser, para crear. Claro, entonces, eso es un poco lo mismo. Crear un ámbito, un espacio, en donde se puede empezar a discutir y a debatir lo que nuestros alumnos creen. ¿Está? Lo último y la lengua de vida. Estamos organizando las jornadas este miércoles a las 2 de la tarde. Nos reunimos en la División de Historia. Si alguno se quiere sumar a los que, al comité organizador, bienvenido, porque la verdad es que nos falta gente. Así que, miércoles a las 2 de la tarde en Historia. ¿Saben dónde es la División de Historia? Departamento de, ahí, el edificio de sociales, Pedería de Sociales, ha ido seguro. Nunca. Primer piso, hay un cubículo, hay un saloncito, dice División de Historia, en el primer piso del edificio, donde está el cajero. El cajero de Banco Río, arriba, primer piso. Bueno, los espero y les pido que le hagan llegar ese correo. ¿Sí? ¿El qué? ¿Para qué? Obviamente el presidente era un trabajo. Pero perfecto. Pero me parece perfecto. Sí, eso, eso queremos. Queremos eso que ya hace recuperar lo que están haciendo ustedes. Porque casi todos los que estudian historia tienen algo que han necesitado recuperar. O algún trabajo de alguna materia, si se le da la vuelta más virtual que se presenta. Eso es lo que ¿queda claro? Vamos a tener también algunos panelistas, vamos a invitar profesores de afuera para que den conferencias. Bueno chicos, entero tanto este día como el 8 y 9, la hora de correo, y los dejo en excelentes manos. La verdad que tanto Nora como tanto Dani, que son no solo los profesores que hemos puesto. Y la gente pasa que los llamamos. No, saben que soy sincera. Sí, Ah, listo. Ahora, ¿hasta qué no te quedas? Hasta el concierto. Bueno, en todo caso te lo dejo en alta. Cuando estemos en corte le digo que vayan pasando los mails de una fila. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Vivi. Yo la donaría. Bueno, a ver, retomando un poquito como esta teoría del campo, las que por ahí ya tenemos un poco más de tiempo de este lado, se la tenemos internalizada, ¿no? Pero como que sin decir campo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para retomar un poco lo que vos me preguntabas y lo que vos decías, ¿no? Algo que metamos particularmente dentro de lo que sería un campo intelectual o historiográfico en este caso, ¿no? ¿Qué características comunes, dice Bourdieu, tiene cualquiera de estos campos, ¿sí? Es decir, que las comparte tanto, ¿sí? El campo historiográfico, como lo puede compartir con el campo de las otras ciencias sociales, o con el campo religioso, o con el campo político, ¿sí? En principio, ¿sí? Lo que va a decir Bourdieu, cada campo, lo que les decía antes, tiene una forma específica de capitón. Una forma específica de capitón, ¿no? Esto es, vuelvo a decir, tomar, ¿sí? Un poco la teoría marxista en la avanzada, ¿sí? Que me parece que es quizás una de las cosas más interesantes que se pueden hacer con teorías que han tenido mucho peso, que son muy significativas, que son casi imposibles, ¿sí? De no mirarlas para estudiar la sociedad, pero que a medida que las investigaciones avanzan, ¿no? Se pueden resignificar algunos conceptos, completarlas, ¿sí? y darles otras proyecciones, ¿no? Acá es tomar esta idea del capital, pero especificarlo, ¿no? Para cada uno de los campos. En principio, esa sería la principal característica de cualquier campo. Cada sujeto que forma parte de un campo en particular tiene una forma específica de capital, ¿sí? Lo que decíamos antes, al interior del campo se dan luchas por el poder. ¿Sí? Los campos no son modelos ideales, comunidades divinas donde todos se llevan bárbaro y están de acuerdo con todo. Al interior de todos los campos, quizás lo visualizamos mucho más en el campo político, ¿sí? Siempre se da una lucha por el poder, ¿sí? Por quién está en el centro de ese campo, ¿no? ¿Por qué se dan luchas por el poder? Porque los agentes, o las personas, o los sujetos que están adentro de un campo, tienen intereses diferentes, ¿sí? ¿Sí? Tienen intereses distintos, ¿no? A ver, pongamos, por ejemplo, ¿sí? En el caso del campo cultural, ¿vieron que hay, digamos, culturalistas que consideran que la cultura es propia de los sectores altos, entonces a qué se dedican? A ver, la cultura elitista, ¿sí? Otros verán, ¿sí? La cultura popular, ¿no? Al interior del campo historiográfico habrá historiadores que consideran que el interés de la historia debe ser el interés por estudiar el Estado, ¿sí? Habrá otros historiadores que tengan interés por estudiar los procesos económicos y sociales, como la renovación, o la historia de las clases populares, ¿sí? Es decir, los sujetos que forman parte de un campo tienen intereses diferentes, y porque tienen intereses diferentes, elaboran estrategias distintas, ¿sí? Cuando Bourdieu está hablando de estrategias, ¿de qué está hablando? De qué herramientas, qué prácticas, ¿sí? Desarrolla un historiador o un intelectual para poder imponer, ¿sí? Ese interés que tiene, o para poder conseguir, ¿sí? Estabilizar ese interés que tiene, y de esa manera está haciendo que está luchando con otro que tiene un interés y una estrategia distinta, ¿entiendes? Porque el campo tiene momentos de estabilidad, ¿sí? Donde se acepta un modelo, un paradigma de explicación social. Pero no es permanente, porque si no estaríamos haciendo historia como haciendo historiografía erudita, ¿sí? Al interior del campo se van a dar evoluciones, ¿sí? Revoluciones, las va a llamar incluso muy bien, revoluciones científicas, que hacen que al interior del campo el modelo cambie, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver con esta relación que él plantea entre dominadores y dominados también al interior del campo intelectual, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? En relación con todo lo anterior, fíjense, también otro concepto muy propio del marxismo, que son las relaciones de fuerza, ¿sí? Esto que explicábamos antes, ¿no? Las tensiones que están al interior de un campo, ¿sí? La competencia, ¿sí? Son relaciones de fuerza. Lo que como ustedes verán, tira por tierra todo esto, pensar la comunidad científica como una comunidad ideal, ¿sí? ¿No? Ideal en el sentido de, a ver, la palabra es la más adecuada, la palabra se me ocurre, no es una comunidad absolutamente pacífica, ¿no? Pacífica en el sentido de que no hay conflicto, el conflicto que es un conflicto simbólico, como decíamos el otro día, no se agarra de los tres, ¿no? Bueno, eso será por ahí. Hay algunos ejemplos de gente que conozco que no voy a dar porque pueden conocerlo ustedes en algún momento, que a veces se pueden ir a las, pero pasa una vez cada tanto, muy cada tanto. En realidad son peleas como un poco más, no, más moderadas, simbólicas, ¿no? Se pelean a través de los textos, ¿no? El intelectual tiene una práctica, ¿no? En vez de darle la cara, ¿sí? Le dan el texto, ¿no? Ahí, vamos a ver que la pelea dura, está como solo, si prendanlo un poco, yo voy a quedar sin poco, pero no importa. O me quedo sin poco, me voy a quedar. ¿La tienda se puede? Si no me escuchan, donde atrás me avisan. Pero bueno, como les decía, un micrófono. Como les decía, la pelea está fundamentalmente en el texto. Yo se lo decía el lunes pasado y se lo vuelvo a repetir ahora, ¿no? Cuando lean, fíjense con quién está discutiendo, con quién se está discutiendo. Esto es fundamental, ¿no? Y aparece casi siempre. Siempre hay una discusión con otro, ¿no? Siempre se están marcando lo que para un historiador o para un intelectual son los errores de la tradición, ¿sí? Los errores de en lo metodológico, en lo documental, ¿me escuchan acá? Siempre en una primera parte de un libro siempre está ahí, ¿sí? Siempre está ahí. Bueno, ahora vamos a meternos particularmente, ¿sí? En lo que sería el campo historiográfico, ¿no? ¿Qué particularidades tiene? No, no, no, me dice, pero al final se ve que no. Él está trabajando. Gramática, para la gente, la banda. digo, eso es un nombre, ¿sí? Eso es capital simbólico, ¿sí? Eso es capital simbólico, ¿no? Una persona institucionalizada que vive en los Estados Unidos, llaman de todos lados, ¿sí? Para que dé conferencias, charlas, para que se presente a ponentes, congresos y demás, ¿cierto? Entonces, el capital cultural tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y vuelvo a decir, ¿cómo tener más o menos capital cultural, sería capital simbólico, como quieran llamarlo, implica estar mejor o peor posicionado, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se dicen más unos autores que otros? ¿Sí? Hoy por hoy, digo, si hay condiciones de libros antiguos, comparen el número de ejemplares y un libro no está más consagrado, para ver que la cantidad de ejemplares que se editan es mucho más nula, porque se conoce de los campos, no se instalaron, porque no es parte del centro del campo. Pero también en el mundo hispano y latinoamérica hay un manejo muy importante de las corporaciones que no es igual que en los países del este. Exacto. A ver, me adelanto el lugar del medio de la pero ya que lo traes lo explicamos. Bourdieu dice algo, que lo dice creo que en una de las últimas respuestas que da a la pregunta que le hace la entrevista. ¿Qué dice? Los intelectuales, ¿sí? Es un sector dominante. ¿Sí? Pero a su vez es dominante, ¿sí? Es decir, el intelectual forma parte, ¿sí? De la clase dominante, vamos a llamarlo así. ¿Por qué forma parte de la clase dominante? Porque tiene un tipo de capital, ¿sí? No sé si será tanto el capital económico, ¿sí? El que tiene un historiador, porque un historiador que vive en la actividad de la investigación pura y exclusivamente es porque publica y vende muy bien, tampoco le garantiza una vida de clico, ¿cierto? Pero forma parte de la cuestión de gente porque tiene un tipo de capital, que es el capital simbólico, cultural, moral, con más negocio, ¿sí? Pero a su vez, dentro de la clase dominante, ¿sí? Forma parte de la clase dominante, pero es dominado. Es un sector dominado de la clase dominante, para decir Bourdieu. ¿Por qué es un sector dominado de la clase dominante? En lo político, cuando digamos que un intelectual no tiene capacidad de decisión política, a no ser que se presente como candidato o no, ¿sí? Su decisión va a ser más como política, como político que como intelectual. Va a ser más, quiere decir que no puede ser punto, ¿sí? Incluso tenemos intelectuales que funcionan en diferentes departamentos de los estados. Menos mal es que se hace la política. Como intelectual, fuera del campo político no tenés capacidad de decisión política. ¿Sí? Entonces, en lo político es dominado por eso, porque no tiene capacidad de decisión política. Y en lo económico también es dominado. ¿Por qué? Porque como bien decía Raúl, ¿no? Sí. Como bien decía Raúl, ¿de qué depende el historiador? A no ser que sea un tipo, que no creo que sea parte de ninguno de nosotros, que está permitido, ¿no? Pero que viene con una gran riqueza familiar que le permita bancarse todas las publicaciones que quiere hacer, que lo que escribe, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la política editorial, ¿sí? Como vos bien decías. Es decir, las editoriales no publican nosotros. ¿A quién publican? Especialmente van a publicar más a los historiadores que están en el centro del campo, ¿sí? A los consagrados, a favor de alguna manera, a los que tienen nombre, ¿sí? A los que tienen otra forma. Y van a publicar menos, ¿sí? A otros historiadores. O vas a tener que ir en el editorial que representa a los consagrados, ¿sí? O vas a tener que pagar tu publicación. Entonces, en ese sentido, el intelectual es un sector dominado de la clase dominante, ¿no? Parece contradictorio, pero ténganlo en cuenta y esto es importante porque Bourdieu lo marca al final, ¿no? Es dominante porque tiene capital, no material, pero sí simbólico. Pero a su vez, ¿sí? Depende de otras formas de capital, de capital económico, fundamentalmente, ¿sí? Además, con respecto a lo que hace el sector político, creo que en la entrevista ahí un primero lo dice, pero lo dice en otros trabajos, ¿no? Bourdieu va a decir, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en esto, y ahora les cuento por qué. Pero no será más aclarada. Yo iba a decir, el gobierno, si el poder político, ¿no? Chao, hasta luego. Va. No, porque otro sector de capital es interesante para cualquiera, ¿no? Porque si un sector de capital quiere hacer una inversión o quiere poner algo, todo el mundo va a comprar, o sea, maneja dinero. En cambio, el que escribe un libro no tiene un bien de consumo que a todo el mundo le interese, claro, sino que está intermediado por el que tiene dinero. Por eso. Para bancarlo o promoverlo. Exactamente. ¿No? Eso esa mismo. Esa es la dependencia económica. Tal cual. Esa es la dependencia. Ya. ¿Sí? A ver. Yo me fui al resultado final de mi investigación, me fui a la publicación, y entran en todo lo que hay en el medio. Porque dedicarse a investigación no es ser a no ser que vuelvo a decir, uno tiene una vida aparte del mundo profesional en el que está metido que me permite conocer, ¿sí? Pero no es el caso de la mayoría. ¿Cómo se hace la investigación? Investigación lleva mucho tiempo, porque uno anda con un archivo por un montón de lugares. Implica mucha lectura, implica un proceso de escritura, va a decir un autor que son las que tenemos después, ¿sí? Y eso es tiempo, ¿sí? Tiempo que si yo trabajo, un trabajo que me permite comer, vestir, me comer la calle, todo lo demás, no puedo hacer. Entonces, ¿de qué dependo también? De las becas, de los subsidios. Igual, y por eso yendo a Burgués también, es más complicado todavía porque ha habido casos de gente con mucho dinero que se banca su investigación y edita su libro. Pero el no salir por una idea prestigiosa, no integrar una colección, claro, hace que el libro realmente muera en la mesa de saldo. Tal cual, totalmente. Por eso, ahí otra vez tenés el ejemplo de la dependencia. Depende de dónde edites, si no es lo mismo para un historiador editar un fondo de cultura económica, arriba, ¿sí? O en Planeta, o en Corregidor, que está ahí más o menos, ¿sí? O en Sudamericana, que ser editado no por desmerecer, digo por el tirazo, de Prometeo, ¿sí? Aunque es una editorial que se va instalando en el ámbito de las redes sociales, pero que vamos a tener distribución en todas las librerías. Bajan a Yeri, ¿sí? Bajan al Ateneo, justamente, ¿sí? Bajan a las grandes cadenas de editoriales. Van a ver si encuentran toda la oferta que hay en historia o encuentran la oferta de las grandes editoriales, ¿sí? Entonces, ahí ves, tenés otro ejemplo de dependencia. No solamente conseguir la financiación del Ateneo, sino que depende de dónde edites, tu institución va a ser más, ¿sí? Y además porque las editoriales, lo que hacen es una selección para editar, ¿sí? Se edita lo que se lee en ese momento. ¿Sí? Además eso queda bien muy mal, ¿no? Y a veces se ve, no termina en la mesa de saldo. Hay muchos ejemplos de publicaciones que han tenido mayor tirado, mayor salida, años después, ¿no? No son más, pero hay momentos, ¿sí? A ver, por ejemplo, la verdad, la José María Rosa, ¿sí? Tiene esto. Historiador revisionista, ¿no? Cuando empecé a escribir en los 40, la verdad que no lo leía nadie, ¿sí? Lo leía muy poca gente. Pero en los 70, ¿saben cómo lo leyeron? La cosa que era un historiador muy vinculado a los sectores populares, a la historia vinculada a los sectores populares, muy adoptada a su explicación por el peronismo, ¿no? Y ahora hay tradición de un montón de cosas que hacen, a ver cada uno, como hablábamos de los peronismos. Entonces, también los climas de época, los momentos presentes de gente de época, ¿sí? No siempre lo que un historiador estudia interesa en ese momento de la sociedad. Pero no solo tampoco es lo que se publica, sino también lo que se enseña, que es otro filtro. Lo que se publica y lo que hablábamos el otro día, lo que se enseña, ¿no? Fernando también, cuando hablábamos, decía eso, ¿no? Siempre, y la verdad que no es para hacer una defensa de este lado, ¿no? Pero siempre, como les decía antes, se hace un reforma, uno reforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a tener una mirada a través de uno, ¿no? Pero nos van a quedar por fuera infinitamente muchísimos más, ¿no? Lo que en esta materia vamos a aprender a hacer, darle a leer la bibliografía lo más variada posible, ¿sí? Lo más variada posible, nombrando a la mayor cantidad de gente posible, y daría para el lugar cuando se reciba, ¿sí? Cuando se reciba, porque cuando uno está escribiendo a veces se le complica, quedará con ustedes, porque quedarán ustedes profundizar esa noticia, ¿sí? Pero me parece que debe ser honesto el poder, digamos, presentarle todas las líneas de pensamiento, de meditación y de producción, ¿sí? También entonces con esta relación dominante, dominado, ¿sí? A mi poder del campo, de la que habla muy bien, otra de las características tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que hablábamos recién, de la... Dice que los revisionistas eran de la periferia, no eran profesores universitarios. Mira, el mismo acá lo vamos a trabajar concretamente con el tema de historiografía argentina, pero sí, fundamentalmente el revisionismo no estuvo en clase universitaria, prácticamente. En el único momento que lo tuvo y con figuras muy particulares fue en el 73, hacia finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Perdón si por ahí me vaya, pero para no dejarle la duda. El revisionismo es una tradición historiográfica, como lo contaba el otro día, muy heterogénea, ¿no? Vos tenés historiadores que vienen de un sector de la derecha, ¿sí? ¿Cómo? Sí, hay algunos, sí, prácticamente son fascistas por fe, ¿no? Tenés revisionistas que vienen de sectores más populares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando entre el 30 y el 40. Todavía no ha aparecido el peronismo como fenómeno social, ¿no? Gente que viene de Forja, ¿sí? Que viene de la mano de Scalabrini, de Scalabrini Ortiz. Este que yo te digo, César Rosa, son variados más, como revisionista popular, si lo tenemos mencionado, ¿sí? Entonces vas a tener gente de la izquierda que se meten a la izquierda, ¿sí? Por eso es un bombazo el revisionismo. Lo tenés que, a ver, si quieres el campo del campo, el revisionismo lo tenés que abrir en tres líneas, ¿sí? Tenés esas tres líneas. Y siempre fue una historiografía, yo diría, en los márgenes del mundo académico, ¿no? Prácticamente vos no tenés inserción de revisionistas en las universidades. Salvo el caso de los primeros, más derechosos como el Barbure, el Barbusta, ¿sí? Me sorprendió porque yo en el secundario estudié con Drago. ¿Eso es revisionista? No, era no escuela, la línea de DM. No es revisionista. No. Es la historiografía más. Me confundí porque es racista entonces. Drago es racista y medio nazi. Sí, ajá. Drago, Alfredo, ¿no? Alfredo Drago fue como un divulgador, ¿no es cierto? Hablando de todo lo público, fue. Un autor de manuales durante mucho tiempo, ¿no? Mira, entre todos. Sí, es la historia más tradicional, ¿no? Es un poco la continuidad de la historia mitrista, de la historia de la nueva escuela y demás. Y lo que te decía, el anteojo de los revisionistas de la universidad viene más que nada en los fines de los 60, ¿no? Con las llamadas cátedras nacionales, que eran como cruzadas operativas que hacían en la UBA. Incluso la figura difícil de encasillar como revisionista, pero que tal vez se lo considera, que fue el rector de la Universidad de Buenos Aires, el rector de Andrés, que fue el Roberto Mondrosi, ¿sí? Ese es el anclaje, ¿no? Aparte, en la mayoría de los casos, los revisionistas no eran historiadores profesionales, ¿no? No eran en la mayoría de los casos, no eran personas que se habían formado como historiadores. Muchos eran abogados, o venían del mundo político. Pero después lo vamos a explicar a él. Pero trago más la línea liberal, más que el esto que le decía entonces de las luchas simbólicas, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? De, bueno, la relación de fuerza que se da en un camino de un campo, las interpretaciones encontradas, como vos decías, como decía el otro día también formando esta cuestión de relato contra relato, ¿no? Un relato que después es impugnado por otro, ¿sí? Es una característica muy propia, ¿no? En vez de luchar frases, introducir que en un campo lo que hay son muchos simbólicos, ¿no? Son muchos simbólicos con imponer una interpretación de la realidad, fundamentalmente, ¿sí? Otra de las características del campo, que decíamos, tiene que ver con la evolución, ¿no? Y acá me tomo algo que me preguntaba Jessica. El que está en el centro del campo, ¿sí? Es un poco el loco también, son un poco los que imponen la definición de ciencia, la metodología, la definición de historia, la historia y demás, ¿no es cierto? Y es casi como aceptar esto, ¿no? Es casi como un derecho de entrada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía la tesis para la licenciatura, el primer profesorado fue la licenciatura. Me acuerdo cuando, bueno, termino de defender, además, una de las jurados me dice, bueno, me hace un comentario de la gente y me dice, bueno, bienvenida al oficio del historiador, ¿no? O sea, me dio el ingreso al campo, por decirlo de alguna manera. Bienvenida al oficio del historiador, has respetado todas las reglas. ¿Sí? Es decir, un recién llegado puede adoptar dos estrategias, ¿sí? Una estrategia más conservadora, ¿no? Que es no cuestionar el paradigma dominante en este momento, ¿sí? Es decir, es muy difícil, no quiere decir que no se pueda, es muy difícil que un primer trabajo de un historiador le tire el acerto, ¿sí?, a un historiador muy consagrado, ¿sí? Es muy difícil, ¿no? Porque es entrar al campo está con una condición, ¿no? Rebatiendo una teoría o discutiendo una teoría está muy consolidada. Lo que no quiere decir que no suceda, ¿no? Y esta ley es mucho más importante. Como te iba a decir, los resultados o la posibilidad, ¿sí?, de estabilizarse ese historiador que entra dando patadas, que en algún sentido, ¿no?, cuestionando lo que está ahí arriba, va, pues así como me espera, más largo plazo. En cambio, el que entra aceptando las reglas del medio, aceptando las reglas del campo, puede entrar más fácil, ¿sí? Pero estamos en estrategias de conservación o de subversión, ¿sí? De subversión. Por esta cuestión de que al interior del campo también hay subversión, ¿sí? Gente que subvierte las reglas del campo, que busca cambiarlas. Y por suerte pasa, porque con el campo, como les decía al principio, siempre igual. ¿Sí? Estaríamos haciendo historia como en el principio de siempre, ¿no? Entonces, estas pequeñas revoluciones científicas, que se nos va a llamar muy bien, son las que hacen que el campo cambie y evolucione. Como van a ver y como ya les conté el otro día, hoy por hoy, la tradición marxista de los canales no es igual a como se produce en su momento, ¿sí? Hay una adaptación, hay un cambio, incluso hay un cuestionamiento de cómo van a la situación. Y en función de ese cuestionamiento han salido y surgido otras tendencias de análisis, ¿no? Lo que también sostiene muy bien es que cuando el campo está más estabilizado, ¿sí?, cuando el mundo lo genera, las rupturas no son tan abruptas, ¿sí? Son cambios más moderados, permanentes, pero más moderados, ¿no? Yo la verdad es que insisto siempre con esto en cuanto al contexto, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de que yo creo que lo que impacta un campo de investigación siempre, muy abruptamente, ¿eh? Muy abruptamente. Pero generalmente la dificultad de la crisis que se da por fuera del campo, ¿no? La crisis que se da en el espacio social, ¿no? Cuando el cual cumple la visión que se tiene de la sociedad, ¿no? Empieza a cambiar, empieza a cambiar esa visión y por lo tanto la metodología, ¿no? Debe ser un cambio permanente, pensando muy abrupto, porque hay crisis constante. Y perdón, que me quedé con algo pensando que justo cuando vino Viviana, pasamos hablando de esta cuestión de la generación dominado dominante. Yo les decía que para el poder político, ¿sí?, para los gobiernos fuera de los poderes públicos, Mundial dice que, como general, dejan hacer a la gente. No, el poder político le interesa más controlar. relaciones, ¿no? ¿Por qué dice esto Bourdieu? Porque en realidad la gente que se forma, la ciencia exacta, la ciencia rústica y la ciencia natural, después de haber hecho todas esas investigaciones, tienen una utilidad práctica, ¿sí? Porque todo, todo este conocimiento lo pone en práctica, ¿sí? Después no me va a poner a dar cuenta que no conocemos, ah, ¿dónde acaba? Un descubrimiento en energía, lo que fue la verdad, es utilizado, ¿sí? Como una actividad para el Estado y para el mundo privado, digamos que es recuperar un conocimiento científico para otros campos, ¿no? Por lo tanto, dice, el mundo de las ciencias sociales, la verdad es que el poder político le da poca bolita, en ese sentido, autónoma. Por eso vieron que el texto de Bourdieu dice el paisaje intelectual, un mundo aparte, ¿sí? Cuando él habla de un mundo aparte, está hablando de esto, ¿sí? El mundo intelectual, el campo intelectual, es un mundo aparte, es un controlado por el poder político. ¿Por qué? Porque se considera que sus investigaciones no tienen una utilidad demasiado práctica, ¿sí? Por lo tanto, lo dejamos por fuera. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿sí? Porque por ahí se puede aplicar a otras experiencias. Pero yo no lo miro en la Argentina. Basta que el campo político no se metiera en el campo intelectual, ¿no? Casi a la luz, ¿no? De los cambios que se han dado políticos en el país, han existido intervenciones en el mundo universitario y en el mundo de las ciencias sociales en particular, ¿sí? Desde el golpe del 30 hasta el 76, los 6 golpes de Estado que se han dado en el país han tenido un político universitario, ¿sí? Donde han cortado cabeza de loco es a las ciencias sociales, ¿no? Porque la ciencia social no podrá tener una utilidad práctica. Por ahí nosotros no vamos a crear un intento, digamos, un descubrimiento científico en el sentido que lo vamos a poder aplicar en lo práctico o en lo material. Pero lo que se enseña a pensar, lo que se cuestiona, lo que se critica, para los demás que no son democráticos, puede ser un problema. ¿Sí? Entonces, a la luz de la experiencia argentina, me parece que hay que tener cuidado con ese planteo de Bourdieu. ¿Sí? Me parece que está bien, pero ¿saben cuándo? Cuando la situación es estabilizada, no es estable, ¿sí? Cuando la ciencia social no funciona, o cuando hay gobiernos que aceptan funcionamiento, cuando no aceptan sonar, se toma por ejemplo a cambio, es un mundo intervenido, ¿sí? Es un mundo intervenido. Pongamos por ejemplo de las tradiciones argentinas la renovación, yo lo decía el otro día, entre el 55 y el 56. Empieza en el 55 porque eran todos antiperonistas y el peronismo no le permitía entrar a la universidad, ¿sí? Empieza, termina en el 76 cuando tiene su experiencia académica con el Longanieto que termina en las universidades, ¿sí? Entonces, hay intervenciones políticas en el mundo intelectual, ¿sí? No es tan un mundo aparte. Podrá solo en el caso francés, conozco mucho menos, ¿no? No había tanta persecución a los intelectuales franceses en aquel momento. Sí, el aplicamiento, ¿no? Pero no sé si persecución política y democrática, ¿no? Por eso por ahí Bourdieu lo puede estar pensando de esa manera, porque está pensando del campo que más conoce, que es el francés. Pero a la luz de otras experiencias hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no es tan así. A ver si me quedaba algo más por decirles. Bueno, por ahora, algunas cuestiones que recuperar, ¿sí? Del contexto de campo, ¿no? En principio se recuerden esto, ¿no? Los tres postulados fundamentales, ¿no? Por un lado, el campo historiográfico es parte del campo más amplio, de las ciencias sociales, los tres, ¿sí? Campo social, de la sociedad. Tiene el campo, como decíamos antes, como un espacio de lucha, ¿sí? De lucha simbólica, pero de lucha, ¿sí? Y esta cuestión es bien importante de carácter cultural. Ustedes tienen en cuenta estas cuestiones y todas las otras que estuvimos hablando, van a ir viendo cómo les va a permitir entender mejor, ¿sí? Los textos, las citas aquí de página, ¿no? de capital que tiene los intelectuales en un campo bastante similar. Como ustedes verán, digamos, el texto es muy cortito, ¿no? Pero ahí los que leen quizás puedan encontrar esas líneas que fuimos tirando hacia, ¿sí? Una devolución de la lectura que hicieron ustedes. A ver, cuéntenme ahora, con un poco por ahí más de herramientas o de líneas, ¿no? ¿Cómo habían entendido que es ustedes el concepto de campo? Es un solo decir, es un concepto, es una herramienta textual, ¿no? Un concepto simbólico. ¿Cómo lo habían entendido? ¿Qué dificultades tenido? Thank you. mira, las copes no se ven con una sola sí, sí, claro. A ver, por ejemplo, no hay un manual de español, ¿sí? No hay un, hoy por hoy, no hay, nunca lo hubo, no hay un manual de español que diga el creador que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Hay diferentes metodologías, ¿no? No es la misma metodología cuando vos vas a encarar o o un trabajo de investigación hoy que a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, ¿qué vas a tener que hacer? Encargar todos los documentos posibles. Hasta que no encontraste el último, no podías empezar a escribir. Después tenías que hacer la crítica de los documentos y después vos, objetivamente, sin poner nombres, consideraciones, esas eran las conversiones de la licencia. Hoy esto no. Hoy por hoy, a vos nadie te va a exigir que si querés estudiar, ¿sí? Vuelvo al ejemplo, poner en la Primera Guerra Mundial, vos tengas que recabar todos los documentos, ¿sí? Todos, definitivamente todos. Vos podés recortar una parte del sistema tan amplio que es la Primera Guerra Mundial. Plantear el problema, decir, voy a seleccionar esta fuente porque quiero hacer esto. ¿Dónde está mi formación? ¿No las considero que este tema o esta parte del tema no me interesa? ¿Sí? Entonces, las convenciones de la disciplina van cambiando, ¿sí? Hay una metodología de investigación que obviamente una persona que empieza a profundizar en investigación tiene que conocer, pero las convenciones disciplinarias van cambiando con el tiempo. En caso de hacer una investigación en una licenciatura, hay justamente hay una materia que se llama Pásamelo. Bueno, te los dejo y después que volvemos del corte. Es una corraza de urgencia. Ah, pero este es el 16. Pero este es el 16. No tengo moneda, ¿no? Ah, en el otro lo puedo ver. Con estas características, con estas problemáticas. imaginar cómo hace el historiador para hacer de un documento, una serie de documentos, un texto historiográfico. ¿Sí? Primero les presento al querido micro, ¿sí? ¿Qué les parece si le digo que en realidad no es historiador? Yo les parece que es un teólogo. Para más datos, que suita ordenado. ¿Sí? Para más datos, marxista. ¿Sí? Para más datos, una persona totalmente conocedora del psicoanálisis. ¿No? Si Bourdieu un hombre ecléctico en cuanto a sus influencias en el esfuerzo del psicólogo. Jesuita, marxista, interiorizado en el psicoanálisis. Es de él. Está vivo. Tiene otros títulos similares. ¿Cómo? Está vivo. No, murió en 1984, 85, 86. Por ahí, tiempo dejó de hacer mal al mundo. Cuando todavía su aporte a la historiografía no era tan reconocido como lo es ahora, ¿sí? Pero digo, insisto con lo que les decía en el rato anterior, ¿no? Esta cuestión de cómo la historia adopta, toma, resignifica conceptos, interpretaciones de otras, ¿no? A ver, ustedes se preguntarán, ¿cómo un joven en su momento, porque nace en 1920 y pico, 1930, por ahí, más o menos, su nacimiento, ¿cómo termina un jesuita escritor? Ustedes se podrán preguntar, ¿qué hace un jesuita dedicándose a la historia y con la profundidad con la que la hace? A ver, su recorrido biográfico, ¿no? Desde muy chico estuvo internado en un colegio de cura o algo por el estilo, ¿sí? Eso es un poco lo que lo perfila hacia su vocación religiosa, ¿no? Él se doctora en sociología alrededor de los años 60, ¿sí? Y era muy, muy frecuente que la Compañía de Jesús, ¿sí? La orden religiosa de la Compañía de Jesús, enviara a algunos de sus ordenados, ¿no? De sus monjes, a tomar cursos a la Escuela Práctica de Altos Estudios, a Lecol de Francia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los jesuitas, a diferencia por ahí del clero, digamos, regular, del clero secular, o el cura de parroquia que casi todos vemos, el jesuita tiene una formación intelectual muy vasta, ¿no? Antiguamente, no ahora, pero eran copistas, ¿no? Se dedicaban a copiar documentos, y su formación intelectual y su trabajo en la historia de la religión es muy propio de la obra, ¿sí? Por lo tanto, de facto, se había dedicado ya, estaba formando la Compañía de Jesús, a estudiar, ¿sí?, a la historia de la religión fundamentalmente del siglo XVII, ¿sí? Más que nada a temas, y por eso su enlace con la psicología, con los psicoanálisis, a temas como la brujería, la posesión, ¿sí?, todos fenómenos siempre muy abatidos por la iglesia, ¿no? Pero se había interiorizado mucho en esos temas, había historiado mucho como parte, ¿sí?, como teólogo de la Compañía, sobre temas religiosos, y lo mandan a estudiar, a hacer un seminario, algo así como la historia del cristianismo, la historia religiosa del mundo moderno y contemporáneo, algo por el estilo, un seminario permanente que se daba en la Ecol, que lo va a hacer durante, va a tomar ese seminario con distintos temas y problemáticas a lo largo de prácticamente 11 años, ¿no? De ahí, digamos que él, por fuera del mundo religioso, empieza a tener mucho vínculo y mucha relación con el mundo académico, ¿sí? De ahí es que termina un teólogo o un jesuita en el mundo universitario, ¿sí? Además, ¿sí?, Michel de Sartre, y fíjense esto que es una característica común en cuanto a Bourdieu, ¿no? Yo les decía que Bourdieu había sido un testigo directo de esos cambios que se dan a fines de los 60, a principios de los 70, que son lo que genera la tan vendida por mí hasta ahora, pero no explicada, por parte de lo que queremos hasta esa clase que es la crisis de los macroparadigmas, ¿no es cierto? Michel de Sartre está estudiando durante casi toda la década del 60 y fue un gran protagonista, participó directamente en el mayo francés, ¿sí? Él tiene una interpretación, dice, bueno, en Francia el mazo francés equivale, todos saben de que hablamos del programa de ¿no? Un movimiento que empieza como un movimiento estudiantil, que después se amplía hacia otros sectores de la sociedad en Francia, ¿sí? Y que era básicamente una rebelión de los estudiantes contra un orden universitario científico constituido, muy conservador, ¿sí? Y en un momento donde el auge de la participación juvenil era muy importante, un estudiantado muy organizado, se produce esto que es el mayo francés, que va a tener repercusiones luego a todo el mundo, ¿sí? En 1968, ¿sí? Les decía, ¿qué va a decir? Bueno, el mayo francés fue en el siglo XX lo que fue para el siglo XVIII la Revolución Francesa, ¿sí? En 1789, decía Charton, se tomó el poder. En 1968 se tomó la palabra, ¿sí? Que es un componente muy fuerte en toda la obra de Charton, que es la importancia que tiene el lenguaje, ¿sí? La importancia que tiene el lenguaje en las sociedades contemporáneas, ¿no? Charton fundamentalmente está escribiendo, este texto forma parte, por eso les decía el libro, de una colección que se llama Charla Historia, ¿sí? Es una colección que está acá en la biblioteca, sí, por eso les sugiero que si tienen más fotografía lo pueden sacar ahí, sí, sí, sí. Son dos o tres tomos, ahora no recuerdo, que dirigieron dos franceses muy vinculados a la Escuela de los Canales, que son Jacques Legault y Pierre Nora, ¿sí? Miren, hasta la historia, vos Valeria me sabía, ¿no? Vos Valeria me preguntabas antes sobre las convenciones de la disciplina. Si vos, hoy por hoy, quisieras encontrar una especie de manifiesto de cómo es la historiografía en la actualidad, los orígenes los encontrás, por lo menos en la historiografía occidental francesa, con el centro de Francia, lo encontrás en esta colección que se llama Charla Historia, ¿no? Yo les decía que este momento, ¿sí? Estamos hablando, vuelvo a decir, de los 70, ¿sí? Es un momento de irrupción, donde ahí aparecen nuevas metodologías, nuevos temas de historia, pero donde también se empieza a cuestionar y a criticar, ¿sí? Lo que hace o lo que tiene que ver con la historia como ciencia, ¿sí? Acá aparece otra vez el facto Heidegger, ¿sí? Del que les hablaba el otro día. En realidad, y acá empezando a explicar lo que hablábamos en el rato anterior, este texto, Michel de Charton, está escribiendo contra otro texto, que es el de Heidegger, ¿sí? Yo les decía, en la clase pasada, Heidegger, importante, ¿sí? Con Lene y otros, del giro lingüístico, ¿sí? O del retorno lingüístico, es uno de los exponentes de esta tendencia al interior del campo historiográfico que está diciendo, bueno, la historia no es una ciencia, es un relato y como tal debe ser estudiado, ¿sí? Al cruce, ¿sí? Al cruce de esa interpretación de la historia, ¿sí? Sacándole la característica de ciencia, es que se escribe este texto de Michel de Charton. Es un texto que él en realidad escribe del 70, esta colección es del año 74, de 1974, y que se profundiza en un libro que está está agotado, ¿sí? Muy difícil conseguir, que se llama La escritura de la historia. Un año después de la aparición de esta publicación, donde publica la operación historiográfica, la operación histórica, no sé cómo viene ahora el mismo título, publica el año siguiente, en 1975, La escritura de la historia, donde todo lo que está ahí se profundiza y se desarrolla con más intensidad, ¿sí? Por lo tanto, acá empezamos a explicar, ¿no? Y a explicar la historia de la historia que decíamos antes. Este es un texto escrito contra otros textos, ¿sí? Este es un texto escrito en contra de aquellos textos que dicen que la historia no es una ciencia. ¿Estás levantando la mano? Sí, la escritura de la historia entonces es de... Eso fue lo que me quedó colgado. Sí, por eso te decía que este texto es como una primera aproximación, la operación historiográfica o histórica, creo que es una primera aproximación a cómo él considera que es la práctica de la historia, ¿sí? Pero todo lo desarrolla en un libro que se publica en el año 75, que es La escritura de la historia, ¿sí? También del mismo autor. Por lo tanto, no por nada. Por lo tanto, sale el cruce de esto, ¿no? Ahí digo, dos cuestiones para aplicar de Bourdieu, ¿no? La tensión al interior del campo, ¿sí? La lucha al interior del campo por ver, ¿sí? ¿Cuál es la definición de historia? Es una ciencia, no es, se estudia, ¿sí? Y por otro lado, el tema de cómo el campo se estaba renovando, ¿sí? Se estaba renovando, y de tanto sale al cruce de esas renovaciones para avalar algunas y para criticar otras, ¿sí? En realidad el concepto de operación historiográfica, ya que no está animando, ¿qué les parece? ¿Sí? Es un concepto, vamos a empezar por la conclusión, ¿sí? La operación historiográfica, va a decir de Charteau, es la sumatoria de qué? De un lugar más unas prácticas más un escritura. ¿Sí? Para destacar entonces, la operación historiográfica es todo eso. ¿Sí? Es un lugar, que la vamos a ver lo que significa, es un conjunto de prácticas o de técnicas y una escritura. Una escritura. No se olviden, por ahí, miren, cuando lleguemos a esta clase donde vamos a ver la crisis, por ahí van a entender mejor este texto y lo vamos a retomar, ¿sí? Pero cuando está hablando de una escritura, está pensando en el lenguaje, cómo se escribe, cómo se relata, cómo se narra, mucho, ¿sí? ¿Por qué el concepto de operación? Ahora, ni siquiera les pregunto por la operación historiográfica. Cuando alguien opera, ¿qué hace? Repara, sí. O pone en mejor estado, no puede reparar porque me suena mecánico. Pone en mejor condición. Mejora, sí. ¿Cuándo un médico opera qué hace? ¿Agarra el cuerpo, lo opera todo junto? No. ¿Un médico te puede operar del cráneo hasta la uña del bordo? Es una acción en la realidad. Claro, ¿qué hace? Selecciona lo que necesita operar, lo saca. Lo opera, depende de lo que tenga que hacer, lo opera y al estar operado ya no va a ser igual como la antes. ¿Sí? El concepto de operación, ¿sí? De operación historiográfica, de estar todo aplicado a la historia, ¿qué significa? El cuerpo no es el cuerpo humano, ¿sí? No es el cuerpo humano, es el pasado, ¿sí? El pasado se puede recuperar en su totalidad, yo puedo recuperar todo, todísimo el pasado, ¿puedo? No. ¿Sí? Incluso aunque quisiera, es inabarcable. ¿Sí? Es inabarcable. Entonces, el cuerpo es el pasado. Del pasado yo voy a seleccionar lo que quiero estudiar. No solamente voy a seleccionar lo que quiero estudiar, sino con lo que lo quiero estudiar. ¿Sí? A ver, tenemos el pasado. ¿Sí? Tenemos un recorte del pasado, es decir, un periodo, una problemática que quiero estudiar, ¿sí? Ese recorte del pasado lo voy a estudiar a partir de una fuente, de unos documentos que voy a seleccionar, ¿sí? No creo que pueda recuperar todos los documentos del pasado, como entendiendo por documentos del pasado todo, ni siquiera solamente los escritos. Digo, las imágenes, las interpretaciones, los testimonios. Yo puedo recuperar el testimonio de alguien que vivió hace 50, 60 años, pero no alguien que vivió en el siglo XV, ¿sí? O sea que yo voy a seleccionar un conjunto de fuentes, pero no todas las fuentes, ¿sí? Este recorte del pasado, ¿sí? Que yo lo voy a reconstruir con determinadas fuentes, voy a operar sobre él con un conjunto de técnicas o de procedimientos, ¿sí? Es decir, para poder analizar estos documentos, yo voy a utilizar diferentes técnicas, diferentes procedimientos, diferentes convenciones disciplinarias, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y el resultado de esta operación sobre este recorte del pasado, ¿qué va a ser? Un texto historiográfico. Sí, ahí vamos. Ah, un segundo. Es decir, la operación entonces, ¿en qué consistiría? ¿En cómo convierto un documento en un texto historiográfico? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo recupero un decreto presidencial, ¿no? Y lo convierto en un texto historiográfico. Es decir, a partir de un conjunto de decretos presidenciales, yo lo que intento hacer es reconstruir, ¿sí?, una práctica del poder político en determinada época, ¿no? Una época de muchos decretos, ya sabemos cuál es y no la nombramos y nos tocamos con la duda, ¿no? En los 90 podríamos hablar de muchos decretos. Muchos decretos. Yo podría hablar de una forma de practicar el poder, ¿no? De practicar el gobierno. Ya estoy pensando en algo, ¿cómo se practica el gobierno? Esa va a ser mi historia. Yo no voy a contar solamente qué dice el decreto, sino que voy a contar cómo la práctica de estos decretos me habla de la forma de gobernar. Entonces yo lo que estoy haciendo no es contando lo que dice las fuentes, estoy operando sobre las fuentes, estoy convirtiendo las fuentes en un texto historiográfico. ¿Sí? Estoy interpretando, ¿sí? Estoy interpretando. Acá empieza a jugar fuerte el papel subjetivo del historiador. Si hay algo que esta historiografía surgida de los años 70, ¿sí?, hasta acá, ¿sí?, reconoce, es la subjetividad del historiador. Lo que vengo a decir, ¿no?, que lo hablábamos la semana pasada, que el historiador sea subjetivo no quiere decir que no pueda ser, aunque parezca contradictorio, objetivo con el trabajo que hace. Yo puedo ser subjetivo porque estoy diciendo, yo estoy recortando este periodo, tengo esta interpretación. Lo que no quiere decir que yo no respete para generar esa versión o ese relato de mi historia, no estoy respetando una serie de convenciones disciplinarias o de la disciplina. ¿Sí? Es decir, lo que le interesa al experto es ver cómo el historiador opera sobre el documento para convertirlo en un texto historiográfico, para convertirlo en lo que ustedes leen. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes agarran un texto de X autor, el historiador ahí ya hizo una operación, utilizó una serie de fuentes y a partir de esas fuentes, ¿sí?, elaboró un relato, un texto historiográfico. ¿Sí? Operó sobre el papel. ¿De qué depende esa operación de Sartor? De tres variables, ¿sí? Por un lado, un lugar, que saben que casi podríamos decir que el lugar sería el equivalente del campo del que nosotros hablamos, ¿sí? Es decir, cuando de Sartor está hablando de un lugar, está hablando de una comunidad de historiadores, fundamentalmente, está hablando de una comunidad de historiadores que comparten ciertos criterios, ¿sí?, que comparten ciertas metodologías, cierta definición de lo que es historia como ciencia, ¿sí? Y retomando otra vez a Bourdieu, pertenecer a un lugar, a un campo, a una institución dentro de ese campo, muchas veces determina el objeto de estudio, ¿sí? Es decir, para poder reconstruir un periodo, un recorte del pasado, tengo que respetar ciertas convenciones disciplinarias que están instituidas en un lugar. ¿Sí? Cuando habla de un lugar de Sartor, es un tanto confuso. A ver, da a sobreentender dos acepciones del término lugar. Un lugar físico, ¿sí?, una institución, pero también es el lugar entendido como la comunidad de historiadores, ¿sí?, como el campo historiográfico. Si vamos a lo concreto de la institución, por ejemplo, si alguno de nosotros fuéramos un historiador de la Academia Nacional de Historia en la Argentina, ¿sí?, todos los países tienen una Academia Nacional de Historia, ¿sabes? O con otro nombre, pero es más o menos lo mismo. Lo que es la Academia Nacional de la Historia es fundamentalmente la que asesora al gobierno en cuestiones históricas. No siempre ni necesariamente, ¿sí? Es la que, por ejemplo, establece cuáles son los periodos y por qué razones, ¿sí? Es la que establece cuáles son los símbolos y con qué, es la historia más conservadora, la de la academia. ¿Sí? Si cualquiera de nosotros paramos la historia a la Academia Nacional de la Historia, nos van a imponer una serie de condiciones. ¿Sí? La Academia Nacional de la Historia, por lo general, lo que cuenta es la historia del Estado. Anda a cuestionar la formación del Estado en la Academia Nacional de la Historia. Hoy por hoy el más probe dentro de la Academia es que era Monte. Un tipo que no sabemos ni cómo llegó, porque bueno, sí sabemos, pero digo, es comunista. ¿Sí? Que era Monte es un historiador general, que es comunista, ¿no es cierto? Pero ahí adentro, sí, en la Academia Nacional, siempre las copes, digamos, los que están ahí arriba, son historiadores que vienen de la línea más conservadora, ¿sí? Entonces, anda a hacer historia social en la Academia Nacional de la Historia, anda a contar en la historia del movimiento obrero, ¿sí? Es decir, la pertenencia a esa institución a veces se determina, ¿entiendes? ¿Sí? Si uno va, por ejemplo, forma parte, suponete, del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel Larroca, ¿sí? Que es la institución de la tradición. Andá a hacer historia en contra de Larroca, ¿sí? La pertenencia a, bueno, convengamos que se supone que si una persona forma parte de esa institución es porque tiene cierta afinidad. Pero si uno, una cosita, si uno pretende ser objetivo en el sentido de construir el relato histórico como un relato real, no forzándolo para que me encaje con lo que yo quiero decir, ¿sí? Puedo encontrar algo que por ahí me contradice, ¿sí? Si yo quiero construir un relato verdadero, lo tengo que decir, pero a veces la pertenencia a una institución me lo impide, ¿sí? ¿Sí, Raúl? No, no, es el tema de la subjetividad y de lo ideológico, ¿no? Sí. Porque lo de Rosas es, hay una toma de procesamiento ideológico basado en documentos, pero hay una subjetividad en juego ahí, es de lo que está hablando Desertó, o Desertó habla de otra subjetividad que termina siendo una nueva objetividad rankeana, intocable y científica. Más intocable que Rank. No, mira, lo que Desertó no propone una objetividad en el sentido de arranque, ¿no? Lo que propone es esto, ¿no? La historia puede ser una ciencia objetivo, ¿en qué sentido? En que puede construir un relato verdadero, ¿sí? Fundamentalmente, lo que Desertó quiere mostrar con este texto y con el otro, con la escritura de la historia, es que lo que diferencia la historia de la literatura, que es ficción, es que si bien la historia y la literatura comparten una característica fundamental que es la narración, nosotros volcamos los resultados de nuestra investigación no a través de fórmulas, ¿sí? Sino a través de una narración, de una escritura, ¿sí? Lo que diferencia para Desertó a la literatura de la historia es que la historia apunta a producir un saber verdadero. ¿Entendés? La historia, si bien estudia, investiga y vuelca al resultado, ¿sí? De su investigación. Está en Rank, porque está hablando de un saber verdadero, construye de nuevo un objeto verdadero intocable. No sé si intocable, porque un saber verdadero me acabo de decir. ¿Qué saber verdadero? Pero un saber verdadero demostrable, en ese sentido. Y para Rank también es demostrable en su época, lo que él está diciendo mediante sus documentos es ideológico. Vos para un rosista es demostrable lo que él está diciendo. Seguramente. Ahora, creo que para todos, no sé si es una cuestión de arranque o de Desertó. Creo que es una cuestión. Bueno, metódico. Creo que es una cuestión de todo historiador, ¿no? Sí. Más allá, ¿no? Del paradigma al que se pertenece. Porque si yo quiero escribir historia, es decir, y utilizo fuentes para escribirla, es porque quiero demostrar, ¿sí? Algo que puedo comprobar a través del uso de las fuentes. ¿Me entendés? Sí, claro. ¿Está? Si no haría literatura, no. ¿Te das cuenta? Pero entonces la ficción otra cosa. Claro, no es rankeano, ¿por qué motivo? Porque, ¿sabes qué lo diferenciaría si lo querés ver ahí? Que lo vamos a retomar porque lo vamos a ver en la clase que viene arranque. La diferencia es que arranque, ¿qué dice? La metodología rankeana se basa en un uso exhaustivo de las fuentes. Vos tenés que recopilar todo y absolutamente todo. No. Y además, la diferencia está en que para Ranke, de la fuente se puede deducir toda la verdad. La fuente dice lo que es. ¿Sí? La verdad está solo en la fuente. ¿Sí? La fuente es como el espejo del pasado para Ranke. ¿Sí? En cambio, el desertor, ¿qué va a decir? Yo tengo que usar la fuente. ¿Sí? Pero el historiador opera sobre ella. Esa fuente la pone en juego con otras fuentes. Las contrapone, las selecciona, no utiliza todo. ¿Sabes para Ranke qué pasaba? Para Ranke y para, digamos, la historiografía alemana, que después va a ser retomada por los franceses. Para Ranke, ¿cuándo había un cambio en la historiografía? Cuando se descubrió un documento nuevo. Suponete, ella estudió, no sé, la resistencia francesa. Y usó nada, se fue a Francia, se trajo todo y lo estudió. Yo mañana, no sé, me voy a Alemania y encuentro un archivo que estaba oculto, o que no se encontraba, o que ella no lo consultó. Ahí puedo superar la versión de ella. ¿Se entiende? La historia solamente se superaría, solamente se superaría. Es así y no es así. ¿Para revisionismo es así? ¿Para revisionismo? No, ya no vamos a hablar del uso de la fuente, no del revisionismo. Ya lo vamos a ver. A lo que me refiero, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Para, por lo menos desde mi punto de vista, no quiere decir que el uso sea inválido. Pero pensando un poco en lo que dice Desertó, me parece que la diferencia está en esto, ¿sí? En un recorte de las fuentes, no en un uso exhaustivo, ¿sí? De las fuentes tal como lo propone Ranke. Y esta cuestión del estatuto de la historia como un saber que apunta, ¿no? Digamos, un área de conocimiento que apunta a un saber verdadero, me parece que esto es algo a lo que apuntan todas las tendencias historiográficas, ¿cierto? Por este motivo, ¿no? El objetivo final de la historia tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Con una cuestión de decir, yo quiero reconstruir un pasado y lo quiero demostrar, ¿no? Sí, es cuestionable, ¿no es cierto? Pero la diferencia está en esto, ¿no? Está en esto. Lo que no... Cosa que yo leí mucho tiempo, para ser sincero y también a mis compañeros, ¿no? Yo leí mucho tiempo psicoanálisis. Y él mete muchas cosas del psicoanálisis que son modernas, están de moda entre los psiquiatras y entre los psicoanalistas. ¿Quién es psicoanalista? Sí. Están de moda, son modernas, o sea que las podemos repetir como que estamos diciendo algo coherente. Y sin embargo, no son tan coherentes. O no tiene mucho un sentido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, saber verdadero, construcción de una verdad, el lugar de la verdad, el saber, sí. El inconsciente, habla de resistencia, sí. Esto, de ser todo, habla de, sí. De un deseo, no hay una causa, pone causa entre comillas y pone lugar con bastardillas. Y causa entre comillas. O sea, sí. O sea, como medio que, mirá, vos tenés que entender que acá pasa esto, un tono así, el texto. Yo lo leo de ser todo y veo a los psicoanalistas cuando hablan, sí, y cuando sí. Hablan de esto. Y viste, de repente es recontra ideológico, re poco científico. O sea, para mi modo, sí, para sí, el modo sí, que no está mal, pero no me molesto que de repente se me venda como más objetivo, más científico, no, que no, en realidad peca de todo no, lo otro, no, para mi modo de hablarlo. No, vos no, sí. De ser todo mismo cuando se enuncia. Sí. Enunciado, o sea, trae pero cosas... ¿Sabés qué pasa por ahí? Mira, ¿sabés dónde podría estar la clave para entenderlo, me parece a mí? Que cuando él dice, o cómo lo podemos reinterpretar nosotros, cuando él dice esa cuestión de apuntar a un saber verdadero, en realidad también, Desertó, habla de que no hay una verdad única, ¿no es cierto? En realidad hay diferentes. Claro, pero para incorporar lo de la subjetividad. ¿Sí? Pero después lo valida como objetivo una multiplicidad de métodos, valida como objetivo una metodología y siempre tiene como horizonte que existe una verdad, pero después al mismo tiempo te dice no, pero puede ser otra cosa porque el deseo no explica que es deseo. Sí, bueno, porque el nosotros psicoanálisis acá en Buenos Aires somos ganas, yo tengo ganas, yo no somos deseos. Yo tengo deseos. Claro, bueno. Salvo cuando vas a comprar algo, el que desea, pero no usamos el SEA. Claro, bueno, vos, por ejemplo, vos entonces, también es una concepto que de otro concepto. Claro. Bueno, pero eso sí no es un tema menor. No, no, no. Bueno, en todo caso sería cuál es la adaptación que hacen los investigadores argentinos del futuro. Después no sé cuando da la causa, porque cuando vos querés correr por un lado, te escapas por el marxismo. Cosa que hacen los italianos también. Entonces, no, que hablo de la causa en el sentido de no estar con el sistema y a favor, solo encontrar un deseo verdadero, pero tampoco somos marxistas, porque sino que hay un deseo más allá de que no somos todos iguales, ¿viste? Y todo eso se le pegó a Desertor. Igual es un texto lindo y al final resuelve el instinto. Sí, sí, sí, sí. Por eso yo les decía, el texto es lo que tiene Desertor, me parece. No sé si alguien tiene algún familiar psicólogo que no se sienta ofendido, ¿no? Tampoco pretende ser una ofensa ni nada que se le parezca. Pero el lenguaje psicológico es un lenguaje bastante intrincado, ¿no es cierto? Es un lenguaje no muy sano. ¿Por qué habla de dialecto? ¿Cómo dialecto? Que en la parte dice, todos tenemos un dialecto para simbolizar la realidad. Al psicólogo. O sea, como que vos tenés un dialecto para entender una realidad, yo tengo otro dialecto para entender el resto de los psicóticos. Cada cual tenemos un dialecto distinto para hablar de lo mismo. Pero ahí se define con el marxismo, porque el marxismo es algo parecido. Dice, la realidad es una, pero todos lo vemos distinto. Dice, hay que ver cómo la interpretamos. Ahí está cuando habla de eso. Sí, por eso te digo que en ese sentido a mí no me parece ranciano. En el sentido de que no, de Desertor no reconoce una verdad, sino que pueda reconocer varias. Creo que ese es el mejor punto, o sea, mi criterio. Primero, ese recorte o esa fuente que se va a trabajar, no siempre se va a ver desde la misma perspectiva, puede parecer otra persona que la maneje desde otro punto de vista. Y ahí sería, el planteamiento sería totalmente diferente y las conclusiones totalmente diferentes. Claro. Creo que eso es más como valeroso, o como quien dice, más rico a la hora de leerlo. O sea, ver cuáles son los diferentes aspectos de lo que se puede ver. Creo que uno solo sea la verdad y se pueda ser irrevocable. Seguro, seguramente, ¿no es cierto? Esto de las diferentes interpretaciones, ¿no? Y eso es algo muy propio de las ciencias sociales, ¿no? Un poco lo que hablábamos otra vez, ¿no? De los relatos y de los contrarrelatos, ¿no? Cómo un mismo periodo, cómo una misma fuente puede ser utilizada con objetivos diferentes, desde interpretaciones distintas, ¿no es cierto? Desde miradas totalmente particulares, ¿no? Que muchas veces, ¿sí? Eso está determinado, como decíamos, por el lugar, ¿sí? Por el lugar. A lo que voy, y lo podemos seguir charlando, y por ahí sabes que cuando leas los textos de Spider-White se cierra más, ¿no? Esta cuestión de que esa sería principalmente la diferencia entre literatura e historia. Y él dice, ¿por qué un texto histórico apunta a un saber real o verificable? Dice, a partir de una convención... Cuidado con la foto que tiene todos los videos prohibidos. Pero es una convención disciplinaria que, como te decía vos, al final se puede hacer. Tenés problemas. ¿Qué es el uso de las citas? ¿Sí? El uso de las citas. ¿Vieron que? A ver, ¿ustedes no leen un texto que a veces la mitad de la página son citas a pie de página? ¿Sí? Que uno lee más, a veces, pero algunas hojas de todo el texto, por supuesto, lee más en una hoja la cita que lo que está escrito en la hoja, ¿sí? Porque la cita es una convención disciplinaria, es una práctica de la disciplina, es lo que a mí me permite comprobar o confirmar que lo que estoy diciendo tiene un respaldo, que es la fuente, ¿sí? En la cita, a ver, uno puede citar la fuente con la que trabaja, también puede hacer aclaraciones, también puede en la cita especificar, ¿sí? Que la mirada es diferente a otra, ¿por qué? ¿Sí? La cita es parte de una práctica, es parte de una convención disciplinaria, ¿sí? En relación con esto, al lugar, ¿sí? Y también a las prácticas, algo que de lo que habla de Sartre, que es importante que ustedes se den cuenta en los textos, creo que por general, cuando ustedes leen, ahora cuando lean más textos historiográficos en la carrera, van a ver que el historiador habla en plural, ¿sí? Nosotros creemos, proponemos, consideramos, decimos, vimos, sostenemos, ¿sí? El historiador es, a ver, a uno le cuadraría más cuando es una obra conjunta, ¿sí? Es una obra entre dos historiadores, ¿no? Entonces, claro, dos hablan en plural. Pero esa es la obra de uno, ¿cierto? Es el libro de un autor. ¿Por qué se habla en plural? ¿Sí? Saben que hasta está casi mal visto, ¿sí? Decir, yo considero, yo propongo, porque es como que está dentro de la comunidad. De eso, muy bien. Es como que habla por todos. Él está hablando, primero le está hablando a los padres, y además, ¿sí? Esta convención del famoso uso del nosotros, ayuda, ¿sí? Tiene que ver con qué cuestión, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión fundamentalmente de decir, el relato o el texto historiográfico que construye un historiador no lo construye solo, individualmente, sino que lo construye casi heredado, podríamos decir en el buen sentido, de investigaciones anteriores, de aportes anteriores, de aportes de otras disciplinas, ¿sí? A lo que apunta de facto con esto es a lo siguiente: el historiador no produce en soledad, produce, ¿sí?, en relación a un entramado, ¿sí?, de historiadores, a un lugar. ¿Sí? Fíjense, hagan el ejercicio. Quizás encuentren, y obviamente van a encontrar autores que hablen en singular, pero hasta a veces está como mal visto con la razón de los historiadores, como que se pecaría de egocentrismo. ¿No? Es decir, bueno, yo lo estoy reconociendo, o es que esta persona lo está reconociendo, que su obra también es parte de un entramado de producciones mucho más vastas, ¿sí? Cuando habla de unas prácticas, ¿sí?, también está hablando de técnicas, ¿no? Técnicas como cuáles: la selección de fuentes, ¿sí? Tenemos que poner cosas más básicas, ¿no?, como el fechado de las fuentes, ¿no? Pero bueno, eso es algo obvio para cualquier historiador, ¿no? Si no sabe cuándo, con un problema, ¿sí? La metodología, ¿sí? La metodología que vendría a ser cada época, ¿no? Cada periodo, cada tradición historiográfica tiene métodos diferentes de hacer historia, ¿sí? En función de esos métodos, va a utilizar documentación distinta. Volviendo acá a Ranke, ¿sí? Fundamentalmente el método rankiano estaba basado en construir una historia del poder político, por lo tanto las fuentes que se van a consultar son los fuentes políticos, los documentos del Estado. Es más, hay un libro de Humberto Eco, ¿sí?, que explica todo cómo hacer para escribir y llegar a un texto historiográfico. Claro, una tesis. ¿Cómo hacer una tesis? Práctica. Claro. Habla de nosotros, de las distintas. Ah, bien, lo que me interesan es un modelito de qué consideraciones debes tener para hacer una tesis, ¿no? Cualquier ámbito. Pero habla de todo, de esas cosas. Claro, bueno, de lo que habla este libro de realidad. La portada de Noveco. Claro, es Humberto Eco, que quiere decir filósofo. También dice cómo robar una tesis. También dice cómo robar. Sí, no dice, ¿verdad? Sí, sí. Te da todos los consejos de cómo hacerlo. Bien visto. Una tesis, en realidad, mire, señor. Una tesis. Sí, sí, te da todos los consejos de cómo hacerlo. Si uno quiere ser un historiador, ¿cómo decirlo? Comprometido, estado de la cuestión. Va solamente a traerlo. Claro, mire, ¿saben qué es así todo? Yo les doy algunas técnicas útiles, estas que les digo, para aprender cómo leo historiográficamente, ¿no? Uno puede leer un libro de dos formas, pero yo quiero hacer paralelo. Leo el contenido, quiero saber cómo es el estado medieval, ¿sí? Para eso leo un libro que me habla del estado medieval, pero lo puedo leer historiográficamente, ver cómo se reconstruye, cómo el historiador hizo toda la operación para reconstruir eso, ¿no? Leer historiográficamente significa esto, ¿no? Ver el contexto, el historiador, ¿sí? Ver con quién discute, ¿sí? Y hay algo que van a ver que en mayor o en menor medida en casi todas las publicaciones, y más que nada en las producciones que pretenden ser una gran innovación en la disciplina, empieza por un estado de la cuestión, ¿sí? O estado del arte, se llama ahora. Todavía no termino de entender por qué del arte, pero bueno, por eso nosotros lo llamamos estado de la cuestión, ¿sí? ¿Cuál sería la cuestión, ¿sí? ¿Qué es lo que ya se sabe sobre el tema? Porque a ver, cuando esto se habló, si quieren investigar alguna vez, cuando un historiador se dedica a investigar, lo que tiene que hacer es investigar sobre algo que todavía no se sabe. No sobre algo sobre lo que no se estudió nunca, porque uno puede haber estudiado un montón, qué sé yo, sobre, como decía, el estado feudal, pero encontrarle una beta que todavía no fue explorada. entiende? Es decir, muchas veces el tema es el mismo, pero la problemática es diferente, ¿no? Entonces, el estado de la cuestión, ¿qué significa? Bueno, yo puesto sobre este tema, ¿qué es lo que ya está dicho? ¿Sí? Eso sería para no robar una tesis, ¿cierto? Es decir, yo informo al que me lee que ya hice una de las convenciones de la disciplina, que ya me leí todo sobre el tema. ¿Sí? Y que ahora yo voy a presentar qué es lo nuevo que voy a introducir. ¿Eh? ¿Qué es lo nuevo que le voy a aportar a este tema? ¿O qué voy a rediscutir? ¿O qué voy a reinterpretar? ¿Eh? ¿Se entiende? El estado de la cuestión es una de las convenciones disciplinarias que no siempre aparece en la publicación. ¿Sí? Pero que siempre el historiador tiene que hacer. ¿Puede ser el tema de la diferente perspectiva, como te decía hoy, cuando te estaba apuntando al tema de verlo de diferentes puntos de vista, lo que hace que lo que vos estés diciendo no sea igual? Bueno, esa puede ser una de las opciones. Una de las opciones es decir, bueno, mira, yo voy a discutir la interpretación de este autor, ¿sí? Porque no me parece pertinente, porque a la luz de otros documentos, de otras herramientas, de otras técnicas, yo puedo refutarla. O puedo decir, todo esto está bien, pero este tema no fue esta problemática no fue considerada sobre este tema. ¿Sí? Entonces vos complejizás más lo que ya sabes sobre un periodo, sobre un tema o lo que fue. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, por ejemplo, en la historiografía argentina del siglo XX, ya me fui al futuro, no pasa la historiografía. La historiografía argentina, qué sé yo, de la década del 40, ¿sí? Hacer historia económica, qué sé yo, era algo que prácticamente no se hacía. Todos, casi todos habían escrito sobre la Revolución de Mayo, sobre sus causas, sus consecuencias, sus protagonistas, pero nadie había contado, nadie había explicado qué quiebres económicos generó esa Revolución de Mayo, ¿sí? Bueno, siempre lo traigo al perímetro, al final van a creer que estoy en el perímetro. Pero esa es una de las cosas que es el perímetro, ver cómo la Revolución de Mayo fractura el espacio económico de lo que antes era el virreinato. Entonces, sobre un mismo tema, ¿sí? O sobre un mismo proceso histórico, vos lo estás buscando otra vez, ¿entendés? Porque los temas históricos cambian, lo que se estudia hoy no era lo que estudiaba antes. ¿Sí? Análisis estudiaba el espacio, las mentalidades, la sociedad. Hoy estudia las representaciones mentales que tenía, que no es lo mismo que las mentalidades que tenían los grupos sociales, ¿sí? Estudia las prácticas culturales. Mire, hay estudios hasta de, por ejemplo, cómo eran las prácticas de lectura, que yo se los dejé un texto de Chartier para cuando trabajemos historia cultural, de cómo se leía. ¿Quién se lo iba a cumplir? Hace unos años atrás, un historiador se iba a dedicar a estudiar la práctica de la lectura, ¿sí? O hablando de Eco, que no es historiador, pero es muy utilizado para la historia. Tiene dos libracos así, que es la historia de la defensa y la historia de la fealdad, ¿sí? Es decir, la historia es inabarcable, no solamente por todo lo que sucede, sino en los temas, porque... A ver, partiendo de una concepción por ahí muy amplia y muy de blog, ¿no? De la historia que se dedica a estudiar en los hombres a través del tiempo. Los hombres hacen de todo a través del tiempo. No solamente el gobierno, ¿sí? Sino que viven, que tienen sus hábitos, sus prácticas, ¿no? Entonces hoy por ahí la explosión temática es impresionante, ¿eh? Y el tiempo que hoy se puede historiar lo que se les ocurra. ¿Sí? En todas las ciencias sociales hay antropólogos, para que se den una idea, que saben que están estudiando la importancia que tiene la bicicleta en la ciudad. Está bien, ustedes dirán es una pavada, ¿no? Cuando la lean por ahí, pero de verdad, ¿qué lugar ocupa? Pero aparte con una teoría complicadísima, ¿no es cierto? De que la bicicleta en realidad es una vuelta al individuo, al individualismo. Bueno, cosa que yo la verdad que no estoy muy de acuerdo, pero digo, se estudia de todo. De todo, lo que quieran, ¿sí? Estudia lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y eso tiene que ver un poco cómo lugar la comunidad. gran historiador, es decir, no piensen que es chino. Se llama Marc Augé, el antropólogo, googleenlo en todo caso para que vean que no es que estoy cansada a esta altura del día y estoy diciendo estupidez, ¿eh? De verdad, les juro. El oso de la bicicleta. El oso de la bicicleta, exacto. Yo me lo compré además porque mi papá es bicicleta. Mi papá es que, perdón, vamos a una cuestión más básica, ¿no? Persona, mi papá y mi tía son bicicleteros. Dije, el elogio de la bicicleta. Y yo se lo iba a comprar a mi padre. Digo, el gordo no va a entender nada, pobre. Cuando lea esto de que el individuo, que la bicicleta, que el espacio, pero bueno, se lo regalé a mi tío y a mi tío me encantó, ¿cierto? Pero bueno, no importa, ¿vieron? Es hacer circular el bien cultural. El bien cultural que no se lo apropie solamente el intelectual, sino que se entiende. Pero digo, la explosión es impresionante a nivel temático, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay diferentes técnicas, diferentes fuentes. Es decir, cuando un historiador está estudiando las prácticas de la lectura, como va a ser Chartier, ¿sí? Ustedes van a ver cuando yo les deje esa fuente, que está muy ilustrado el texto. Nosotros, por lo general, estamos recontra acostumbrados a leer textos que no tienen ninguna figurita, ¿no? Diría un niño de secundaria, pero no tiene ninguna figurita. Bueno, no lo podría leer eso. Los que hacen historia cultural llenan los textos de dibujos y de ilustraciones, porque parte de sus nuevas fuentes son las imágenes, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de una historia naciente, podemos usar la fotografía, pero no la iconografía en cuanto a la pintura. Está dormido, hermano. ¿No? Entonces, fíjense cómo las técnicas en cuanto a las fuentes, a la metodología, va en cambio permanente. La práctica, diría de Charteau, no es única, ¿sí? Va cambiando. Lo que define una práctica historiográfica, una operación historiográfica, es lo que sucede en determinado momento del cambio, ¿sí? Y va variando permanentemente, ¿no? Por último, ¿sí? Una vez que definimos el campo, que definimos la práctica, está la escritura, ¿sí? Vuelvo a decir, Desertor no desconoce la dimensión narrativa que tiene el historiador, ¿sí? E incluso ahí tomando algunas posiciones del psicoanálisis, especialmente de Freud, ¿sí? Freud tiene un libro que se llama Moisés y el monoteísmo, ¿sí? Que parece el nombre de un título de historia, ¿no es cierto? De un libro de historia. Pero en realidad, lo que Freud hace ahí es ver cuál es la relación de un pueblo con la escritura de su pasado, ¿no es cierto? Si los judíos o los hebreos han tenido una costumbre a lo largo del tiempo, es registrar, ¿sí?, su historia a través de la escritura desde sus inicios, ¿no es cierto? La Biblia, ¿sí?, el primer testamento, ¿no? Se dice así, el primer testamento. El antiguo testamento. ¿Lo leíste ese libro? ¿Eh? ¿Lo leíste? Sí, Moisés y el monoteísmo. ¿Qué dice? Que Moisés no es judío. ¿Eh? Bueno, sí, que Moisés no es judío y otras cuestiones que quedarán para... Bueno, esto, ¿por qué no le dicen a Susana? Habla con Susana de la... Puede ser. ¿Sí? Ahí es, ¿por qué no? Que no lo traemos aquí en un apartadito otro día. Bueno, pero ahora la van a tener a Irene Rodríguez. Tienes, muchos de Oriente. Y Desertor toma mucho de ese libro de Freud, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a retomar? Un postulado básico, ¿no? De ese libro. Va a decir, bueno, en realidad, ¿sí? La escritura de la historia, una cosa la de buscar, ¿no? Muy psicoanalítica. ¿Qué significa? Que un relato presente, ¿sí?, reemplaza al pasado. ¿Sí? Nosotros no podemos tener el pasado ahora. ¿Con qué lo reemplazamos? Con un relato, ¿sí?, que elaboramos desde el presente. ¿Sí? Es decir, solo se puede escribir cuando el objeto está muerto. Ideal para el historiador, porque todo lo que estudiamos ya pasó en ese sentido de muerte, ¿no? De los protagonistas, ¿no? Entonces están recuperando todas estas cuestiones también del psicoanálisis, ¿sí?, y las incorpora para la escritura de la historia, ¿no? Sintetizando, el texto es, si lo vuelven a leer, lento y muy complicado, va a ir en el tiempo, pero una sola cosa, con que ustedes se queden, ¿sí?, con esta cuestión de que la operación historiográfica es el resultado de estas tres cosas, ¿sí?, de que un historiador pertenece a un lugar, tiene unas prácticas y elige una forma de narrar, ¿sí? Eso lo han hecho todos los historiadores, en todas las épocas y en todos los contextos. Con eso, al profe y a mí, nos alcanza, ¿sí? Siempre queremos dar un texto que es un poquito más simple, que en realidad, para el curso, no es como normalmente, ¿no? Es una interpretación de texto que hace este grupo de historiadores que antes estaban, de que se arquíen, ¿sí? Tener un libro que se llama Escribir las prácticas, que está agotadísimo. Yo, mire, para que se den una idea, nunca lo llegué a leer, solamente me lo nombraron una vez. La profe Nora me lo quiso pasar una vez, pero prestó el libro y nunca lo tuvo. Así que ando atrás de ese libro que me dijeron en una librería que está agotado. Hay uno en una librería de Capital que me lo están rastreando, pero se agotaron, ¿sí? Lo que los quería dejar junto con el de Desartón, porque explica el concepto de operaciones historiográficas. ¿Sí? Bueno, como veo que ya están con muchas ganas de retirarse, sí, espera que vamos a hacer un poco de la tuya, la profe, vení. Claro. No. Tal cual. Vení que vamos a discutir un poco. ¿Sabés qué me pareció el texto de Certó? No era. ¿Vos viste el esqué de Capusotto del restaurante? Sí. Rompieron el ocote y eso. Y reproducir. Menú del día. Aparte con texto que dice. El propio no lo tengo fresco porque no se lo trabaja mucho. De carne, de sobrada, en bastones, de pan, en fin, vueltas, en huevo batido. ¿Todo para qué? Para decir esto. Entonces, cuando el director se adora a sí mismo, él escribe y se alaba, y escribe difícil, y dice, bueno, ¿cuánto pesé? Por eso yo me lo tenía como hacer, lo presentaba de cierto. Es un texto, yo alguna vez cuando lo estudié cursando, yo lo leí tres veces a Sartor, no entendía nada, leí una cosa, no digo, pero ¿qué le dice a este tipo? No le cantaba, pero... Bueno, hasta que en la clase, bueno, ahí lo leí y lo volví a leer, bueno, ahora me lo explico un poco mejor. Pero es un texto que es complicado. Primero que el texto, sí, es lo que yo puse. Tiene que controlar la carne como lugar, varios procedimientos de análisis y la disciplina y la construcción del texto. Y también es algo que yo hablando con un chico que se hace divertido. ¿Sabéis? Sí. Yo pensaba, pero bueno, yo estudié, dije, en el centro del mecanismo, en la psicología. Claro. Yo pensaba que éramos nosotros, los psicoanalistas que hablan en la tarea. Estaba estudiando geografía, empecé a ver geografía, hacía filos, hacía franceses, hacía Estás perseguido, Urbano. Viste, vos te fuiste. Yo te prometo que queda acá. Bueno, espera, mira, yo te prometo que queda acá. No hay más giros psicoanalistas. No hay más. No, la semana que viene bajamos a la realidad. Estos son conceptos. Apenas lo aguanto a Artón, otro. Más o menos lo aguanto, aparte ya se toma ensalada, un poco derivado. Y además el aforismo de Nietzsche, enturbia el agua para que parezca profundo. Hay un texto de Bertrand Russell, no sé cuál, porque yo lo leí una vez y nunca más lo están esos compilados, que cita a un sociólogo famoso. Y después dice, ¿y este tipo quiso decir? Y me interpreta él, para matarte. Claro. Y después, Humberto Eco te dice cómo falsificar una tesis. Pero porque él da cuenta sus experiencias como docente universitario y de leerla las tesis. Entonces le dice, en vez de ir a pagar a un tipo $500 para que le haga la tesis, se van a una biblioteca de un pueblo y empiezan un pueblo. A buscar. Y esa es por el internet. Empiezan a buscar qué es acá, acá. Pero vos tenés que de ser más... Mal, pues. No, pero robar la tesis tiene que ver con eso. Y no, ves si no, la copa de... Porque... No, pero... Hay gente que labura. Hay gente que... no presta, por supuesto. Sí, sí, no, pero ¿no? Te voy a hacer una justificación de la de robar una tesis de lo de Bourdieu y campo intelectual. ¿Por qué la gente roba una tesis? Porque quiere aumentar su capital simbólico. Claro. Si todo fuera... ¿Viste? ¿Vos leíste alguna vez el libro Utopía Libertaria? Los de rojo y negro. Con eso ya no está desvelando algo de nuestra lectura. ¿Viste donde dice, queda prohibida la reproducción parcial, qué sé yo? Bueno, ellos dicen... Los autores alientan la reproducción por todos los medios. Si todo estudia de conocimiento público, no había idea de autor, no había falta robar una tesis. No. Lo que pasa es que uno tiene un saber validado por una institución académica y yo soy institución histórica. Claro. Ese es el tema. Se puede explicar de acá, uno dice como chiste. Y quien, y quien está del otro lado evaluándote va a ser quizás imposible para no tenerte dentro del circuito. Claro. Entonces, porque va a ser competencia, eso es competencia. Mira. A ver, si vos hoy por hoy decís en las universidades, por lo menos las que yo conozco, esta, la UBA, ¿qué intelectuales de izquierda hay, verdad? Acá yo me atrevería a decir para... Sí, yo no lo conozco, no puedo hablar porque no lo conozco. Solo por comentar. Te contaba detrás de un profe que yo tenía, que es militante del PC, un tipo que labura, movimiento popular y demás. La UBA, Pablo Hostis, como Racha. Sofía es un tipo muy, muy coherente. Yo lo conozco. Lo que él lo predica, vos lo hace. Porque vos lo ves que él tiene tres, él le da la mitad del chico y el perro que está en el andén, le saca la marca de la zapatilla. Ahora, lo que yo le critico siempre de todo es que es una religión. Es cuestión de fe, esa creencia, ¿no? ¿Sí? Que va a haber un paraíso sin clase, es lo mismo que me digan que Dios existe. Entonces termina todo siendo una religión, de esa manera. El método es otra cosa aparte. Sí, sí. Pero Thompson propone reforma. Sí, pero bueno, yo te hablo de lo que es el marxismo puro, sí, de lo que era Marx en su momento. El método es bardo, que ha perdido muchas cosas, pero lo que es el marxismo es como toda creencia. Los marxistas me parece que Marx es un tipo muy lúcido. Mira, hay un concepto que se llama marxismo vulgar, ¿no? Que es como el marxismo se ha vulgarizado, por ejemplo. Esto que yo les decía antes de cómo lo económico es siempre considerado como una determinación. Eso es Marx, leete todo el capital, leete todos los textos de Marx, no hay un lugar que diga. Lo último que dice, determina en última instancia, pero hay muchísimas formas de determinación. ¿Por qué esta gente se agarra de eso? Porque en realidad te dicen, bueno, Marx nunca dijo que la estructura económica determina al individuo. Puede hacerlo en última instancia. Antes hay otras formas de determinación y de denominación. Y si vos lo mirás en el capital, hay una parte que él dice que la verdadera lucha de clase se da entre el campo y la ciudad. Y ese es mi campo histórico en el cual se ha debatido la lucha. Pero dice, este no es el momento para que yo lo diga. Claro, y lo va. Claro, pero en este sentido un montón de ideas. Bueno, la desarrolla algunos. La vida no alcanza. Es una mente brillante. El volumen todo el tomo uno. Son dos líneas. Y vos, bárbaro, ¿no? Pero yo creo que eso también es importante rescatar. Lo que se dice, lo que no se dice y lo que se deja abierto, ¿no? Porque esas son líneas que... Los distintos prólogos del manifiesto, el mismo es que al final y él va diciendo que bueno, esto fue buenísimo en una época. Seguro. Pero las épocas cambian, esas, muchas cosas de estas que ya no se pueden aplicar. Seguro, ellos mismos reconocen cómo la teoría debe ir cambiando. Pero de acuerdo. Pero la gran mayoría es marxista. Pero vos lo dijiste antes, que es una religión. Lo tenían clarísimo. Porque vos lo decís que lo tenían clarísimo. Por eso no le gusta nada. Sí, desgraciadamente hay... Yo te escuché un tipo que me encantó en una... El programa de Quique Pessoa, un programa de San Marcos Sierra en la casa, lo busqué por internet. Entonces un oyente llamó y dijo, el mensaje, ¿no? Y dijo, el marxismo no logró desmitificar. O sea, era tesis urbana, ¿no? Lo urbano dice, citando acá el compañero, que somos profundamente religiosos, ¿no? Como necesitamos el mito, necesitamos inventarnos una figura, por más que nos quedamos racionales. Entonces el tipo dice, lo que falló, el del marxismo es que no logró desmitificar. Es más difícil de mitificar que crear un nuevo mito. Entonces, creemos un nuevo mito. Por ejemplo, la ecología. Claro. La ecología es un nuevo mito, pero es más potable que la religión, me parece. ¿Sabés cuál es el mito? El feminismo. El feminismo fue. No, pero espera que te lo explique, tranquila, tranquila. Bajá los tambores. ¿Por qué fue? Pero no es que yo sea machista ni nada, hay que verlo por otro lado. El feminismo, el capitalismo le hizo creer a la mujer que tenía que ir a trabajar todos los días. De 8 y competir con el hombre. El hombre trabaja 8 horas. Sí, que estaríamos mejor si no nos hubiera. Sí, sin duda. Ahora, necesita más mano de obra. No, pero estás en el mundo, lo mismo. No, pero para otras cosas, mirá esto. Mirá esto acá, pero mirá esto acá. No, pero podría pedir trabajo. Esa oportunidad de estar 10 horas adentro de una cátedra estudiando, ¿vos no estarías mejor? En vez de enseñando, tener en tu casa o en una biblioteca o en lo que sea, y que no te obliguen a trabajar para vivir. Y vos decís, pero no tiene que ser una cuestión de la mujer. Claro, bueno, pero lo que voy a esto, si al hombre, desde que, viste cuál ha sido el concepto, el hombre ha trabajado desde, y la mujer se quedó en la calle. No estoy con eso, pero lo que yo digo es que el capitalismo les hizo creer la idea del feminismo y lo puso a la par del hombre. El hombre necesitaba trabajar 8 horas, necesitamos mano de obra femenina, porque la mujer en ciertos lugares del trabajo es mucho más que el hombre. Entonces necesitamos trabajar 8. El tipo trabaja 10, el tipo labura 10. El hombre se compra un Peugeot 505, la mujer se compra un 897. El tipo gana 5.000, la mujer quiere ganar 10.000. ¿Qué significa con eso? La mente. No, pero lo que pasa es que me quedaba escuchándolo. Yo conozco a Juan Sofío. Sí, el director de cultura. Claro, de la... lo conozco. Con otro compañero de... Él estudiaba acá, en realidad no lo conozco demasiado. Tengo un amigo que de acá de la universidad, que cursamos juntos, que es amigo de él. Y en algún momento fuimos a dar un par de charlas allá a Chile. Claro, porque, bueno, yo laburo en un equipo de investigación acá en Luján sobre dictadura. Y en algún momento fuimos a... Ah, sí, es muy piola. Nosotros tenemos mucha relación. ¿Cuál era? No, porque él le decía, yo le decía, no, porque los feministas, eso. Entonces él me decía, los feministas no inventaron nada. O sea, los anarquistas ya proponían la igualdad, no solamente entre hombre y la mujer, entre el niño y el adulto. Claro. O sea, todas las luchas del interior de la sociedad. Ahora, está bueno el movimiento feminista. El tema es que el movimiento feminista no se olvide de las otras luchas que se dan paralelas. Porque si vos decís, yo quiero, hoy estamos leyendo el texto de la Fargue, se llama. Un gueto lesbiano. Es un gueto lesbiano. Elogio de la pereza. Hoy estamos leyendo el texto de Elogio de la pereza. ¿No? Entonces, y decimos, el gran triunfo de la burguesía fue hacerle creer a los obreros que tienen que pedir más trabajo. Yo creo que él piensa de ese lado, que el feminismo hizo creer a las minas, que tienen que, porque además no les dijo, no atiendan ustedes los chicos. O sea, ustedes van a laburar, pero cuando vuelven a casa tienen que atender a los chicos. Lo que pasa es que la única diferencia, ahora hay toda una conceptualización sobre lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo del hombre siempre por fuera de la casa es considerado trabajo, mientras que claro, la mujer, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque la mujer también ha tenido su historia en el trabajo, qué sé yo, en las sociedades agrícolas vos tenés el tipo más vinculado a la ganadería y la mujer a la agricultura, ¿me entendés? Sale de trabajar y sigue siendo la misma tarea en la casa. Sí, bueno. Claro, eso es lo que hay que luchar. Sí, como no. Sí, eso bueno, eso claro, ahí sí tenés. Que sea todo un mitad y mitad, porque si no está en la misma, ese es el problema. Pero eso es a lo que yo digo. Mira, si quieren después se los paso, Bourdieu tiene un texto chiquito que se llama La dominación masculina, que justamente él lo analiza para los analizando y estudiando los bereberes en la cultura. Cómo desde lo simbólico, desde los símbolos, cómo se construye la superioridad del hombre por sobre la mujer. En todo sentido, desde el aspecto del trabajo, desde el aspecto sexual. Es cortito, pero está buenísimo porque lo analiza desde lo simbólico, ¿no? En el sentido de estudiar siempre la dominación desde lo cultural, ¿no? Vos prestá atención que si tenés un minuto, vos no tenés más acceso, yo lo voy a poner. Si te dan la lista de los ingresantes a los cursos de verano, ahora están cursos preparatorios. Sí. Es el porcentaje de mujeres. Hay casi un 75% de mujeres, un 25% de hombres. Acá dentro de la facultad no es nada. Y después, Entonces vos decís, ¿cómo, por qué promueve las mujeres que están en la gobierna, que están más alto, que son diputadas, senadores? La gente está más preparada. Ahora me convence, ¿eh? Sí, está más preparada que el hombre. Sí, te entiendo. Pero yo eso sí, eso es lo que voy, pero eso sí lo voy a hacer. Yo digo, ¿a dónde? El feminismo adolece del mismo problema que el machismo. Pero lo que yo digo es... Termina adoleciendo del mismo problema. Una cosa es la... A ver, hay una lucha histórica real por los derechos que durante siglos la gente no tuvo. Una cosa es... Se les entregó el capitalismo y se los hizo creer. El capitalismo les abrió la puerta a la fábrica. Les abrió la puerta a la fábrica porque necesitaban mujeres porque eran más dóciles para la fábrica. Hay derechos concretos que son reivindicables. Después sí, eso sí. Hoy por hoy no podés desconocer o no se puede pensar que la mujer no podría votar o que no podría estudiar o que no podría... Pero eso es otra cosa. Eso es una cosa. Yo digo, a lo que es a la incorporación de ese movimiento feminista, eso se lo permite el capital. Se lo permite el capitalismo. El capitalismo se lo permite porque necesita gente para trabajar. Sí, no, eso es. Necesita gente para trabajar. Entonces, es todo un poco inconsciente que hay detrás. Es un movimiento con todos los derechos del mundo, porque está claro. Claro, eso sabe, los movimientos tienen que tener en cuenta esa salvedad. Claro. Hasta dónde son funcionales, hasta dónde están. Claro, y por qué surge, quién se lo permite. Porque hay un montón de movimientos en la historia de la humanidad que no permitieron que tener fronteras, claro, que lo aplastaron, que lo aplastaron. ¿Y por qué otros sí? ¿Por qué otros sí? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que conviene hacer? Necesitamos, porque si vos lees el Capital, el mismo Marte dice que en muchas fábricas era preferir la mano de obra de la mujer, porque la mujer era más sumisa, porque la mujer trabajaba sin quejarse, la mujer no hacía paro, no hacía huelga. No, y aparte tenía la experiencia previa del trabajo cociendo, que claro. Entonces, pues, ¿cómo le juegas viendo? Porque el movimiento es totalmente reivindicado, el movimiento. Sí, cuanto más tengas, mejor, porque cuanto más tengas, menos posibilidades tenemos nosotros también. Cada vez más. Hay algunas cosas. Pero yo te toco a propósito, te das cuenta. Vos, mira, esto me lo traes ensayo. Por escrito y después lo traes. Ahí me juega mi profesión mal, porque ves donde está el punto débil. Los abogados son machistas. ¿Vos decís? Bueno, hace poquito, creo que la rectora de la Facultad de Derecho de la UBA es una mujer hace muy poco. Sí, históricamente era un hombre. Ah. Bueno, tenemos la experiencia de una amiga acá que yo me enteré tarde. Sí. Esto es la que me contaste vos, de Chispita. Ah, tengo una amiga que era muy revolucionaria. Emilia es coronel, la tenés que conocer. Cursó acá. Sí. Bueno, en 10 años volvemos. Vos vas a estar tomando, te vas primero, te vas a enamorar, vas a casar o te vas a juntar, vas a tener un pibe, vas a querer el auto, y estas horas que vos tenés, que son 4, que vos sos felicísimo y tenés todo el tiempo del mundo, vas a tener 4, vas a tener 8, vas a tener 12, te vas a ir a pelear en un acto público, te vas a sacar los ojos con todo el mundo. No, que yo nunca, que yo jamás, perfecto, yo tengo 4. 10 meses pasaron. Está casada, tiene un pibe y ahora que encuentra la toma. Y ahora que encuentra la toma. Por eso es lo que yo voy, que muchas veces los idealismos son perfectos, porque si uno no tiene ideales no tenés a dónde apuntar, pero tenés que tener un sustento de la realidad, porque si no... Y yo lo decía, mira, yo no soy un vidente, ni soy nada, que yo por ahí uno tiene 50 años y el único mérito que tiene es haber nacido 30 años antes, uno más. Pero yo digo, yo tengo cierta experiencia, por ahí me equivoque y ojalá me equivoque, pero no... pasó, porque te lleva. Y la sociedad aunque... no te da mucha alternativa. No, era la herida de los dos gustos. Te lleva. Tenés el chocolate. Te lleva. Uno puede hacer otras cosas, pero bien te las cobran, ¿eh? Te lleva. De hecho, fíjate, nosotros dos, bien la tenemos hecha en cara, que tenemos 40 años y estamos viviendo acá. porque no encajamos en una hora. Yo soy egresado de ciencias de educación de acá. Yo tenía que estar en alto curso agarrando 400 horas por minuto. Sin embargo, yo agarro las amigas que puedo, pues puedo seguir estudiando. Sí, yo tendría que tener la oficina abierta y poder andar el saco y corbata todo. Que no trabaja de abogado, es imperdonable para esa sociedad. Sí, que levantando paredes y poniendo tejas en mi casa. Es imperdonable. Que es la carrera del mérito. Claro. Vos sabés que a nivel universitario, ¿eh? Yo tengo 36. Yo ya casi estoy vieja para recibirme de doctora. Claro, tenés que estar 29 y tenés que ser doctora. Bueno, el día que yo presente mi tesis, el día que yo presente... ¿Por qué es un desmedro de la formación? El día que presente mi tesis, tenés que invitar para que te envíen. Porque yo me voy a divertir con los tres que están del otro lado. Me la aprueben o no, pero yo me voy a divertir con los tres y le van a sacar canas verdes, me van a tener 6, 7, 8, 10 horas, porque como dice él, yo soy un reduccionista, ¿no? O sea, te redujo el argumento al mínimo y te lo ataco. Es reducción al absurdo, creo que se llama. Pero claro, porque uno no cree en la... Yo no creo en la ciencia, ¿viste? No creo en ningún tipo de ciencia. Creo en los medios, que vos tenés método, si no tenés método no puedes trabajar, tenés que tener una idea. Y tampoco creo mucho en la honestidad intelectual, porque depende para quién trabaje. Si vos tenés... Pero sabes que yo creo que en todo caso la honestidad intelectual está por manifestar tus intenciones. Sí, y sí. Ahí está, yo por creo eso... que existe una honestidad intelectual en eso, es decir, bueno, yo estoy haciendo esto por esto. Claro, eso es. Manifestar el objetivo, sí. El interés, el lugar intelectual, el biológico de donde lo sí. estás haciendo, las limitaciones que tenemos. Sí. Hay un libro que se acuerda de Stephen Gould, de la falsa vida del hombre, el pano. Yo en el ciclo de educación habíamos leído un pedacito de la falsa vida del hombre, donde ataca a la ser inteligente y todo el racismo que hay detrás de eso. Entonces tiene un prólogo que discute con miles de personas. ¿Viste eso que yo siempre les digo? Pero además discute eso, ya como sacado, yo me imagino sacado escribiéndolo. Tipo Vallejo escribiendo... El librito, la puta de Babilonia. ¿No lo viste? ¿Viste nunca? Sí. Ah, ¿viste? Dígame, señor tanto, no sé, que son todos norteamericanos que son paleontólogos, son psicólogos, son de otra onda, porque él en realidad es paleontólogo, pero habla así. Claro, sí. Usted es del Partido Republicano, admítalo. Claro, como diciendo, usted tiene toda esa teoría de la que a demostrar que los negros son menos inteligentes que los hombres, son neutrales, científicos. Bueno, como te hace la derecha hoy acá en Argentina. Hoy, insisto, la honestidad intelectual pasa con que un historiador declare dónde está posicionado. Yo escribo desde acá y por acá. Lo que vuelvo a decir, no me parece que eso me invalide que uno pueda escribir conocimiento verdadero. No, lo más parte de la objetividad es la subjetividad. Es decir, yo estoy escribiendo desde este lugar, desde ese espacio político, desde esa ideología. Vos fíjate que a nosotros nos llega siempre las cosas por una visión previa. Porque generalmente, si no son documentos oficiales, que son transcripciones, todo lo que nos llega es algo que ha escrito alguien antes. Y ese algo que está antes tiene una subjetividad a la cual le sumás la tuya, siempre. Entonces vos decís, ¿cómo desprendés de la subjetividad un texto de histórico? Ponele un Heródoto, un nuevo libro de historia, un Tucídides. Yo decía él, imagínate, porque hay gente que lo toma de verdad, imagínate a Heródoto chequeando una fuente, y el tipo cruzando, empata todo el tigre y cuatro años, caníbales, lagarto, mamut, lo han robado por el camino, y salió en el 450 a.C. y cuando llegó en el 450, después de 5 años de caminar, le vino a preguntar, ¿qué había de Roberto? No, se murió ayer. Y el tipo, y volviéndose en pata, de vuelta para allá. O decirle a Tucídides que lo toman como un historiador. Y es mentira, un tipo que era dueño de la vida y de la muerte de sus soldados. Imagínate, dice Fili, en la punta de en la punta del frente a 50 kilómetros. Y vienen 500 espartanos y somos 3. Y claro, yo tiro la lancha y salgo corriendo. Y me voy. Y el otro día me llama Tucídides y dice, che, Fernando, ¿qué pasó en el frente? ¿Qué le voy a decir? No, Tucídides, agarré la lancha y la tiré. Entonces yo le digo, no, combatimos hasta la muerte. Y entonces el tipo pone, combatimos hasta la muerte. ¿Por qué? Porque está el poder de quien escribe, porque cuando el que escribe tiene el poder, el que está del otro lado le va a decir lo que quiere escuchar. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con toda la historiografía de la iglesia. Bueno, Pero imagínate los chequeando fuentes. Claro, bueno, pero por eso. Con la botón al revés. Pero por eso la propuesta acá es esa. Vos no podés hablar de tus pibes con un historiador. Claro. Eso no es historia. No es lo que algunos le llaman la historia arte, ¿no? Bueno, pero eso, me gusta escribir sobre el pasado, escribo. Pero el profesional tiene otras convenciones, ¿no? Con todos los límites que le estamos poniendo. Además que hay cierta, una mayor veracidad en la fuente. Sí, es verificable. Y, sí, más fácil, porque del otro no te queda más que los relatos, las transcripciones y de no, los libros. La profe de la materia, para mí la historia antigua es ciencia ficción, ¿no? Claro, lo que pensamos nosotros. Aparte de que tiene un encono importante con mucho, ¿no? Lo dice subjetiva. Pero además, por ejemplo, si vos hablas de la filosofía griega, ponele, no importa si existió o no existió Platón. Lo importante es lo que se dice en el presente. Claro, claro. ¿Y cómo se fundó toda la filosofía? ¿Cómo se fundó todo el occidente sobre...? Pero hoy se fundamenta la, no sé, la política de tal cosa por lo que dijo Dios. Sí, por eso. Eso es el relato, lo importante del relato. Después, si tenemos una fuente, ¿no? Digo, no, porque además pasaron cuántos años. No, y esto yo te digo, esta es la rama más linda de todas, de toda esta rama de después teoría de la historia. El taller es bueno también. El taller, porque el taller te abre muchos nichos como para ir mirando. Antropología también es interesante. Aunque bueno, el antropólogo es tan chanta como nosotros. En fin, es más que como psicólogo. Igual que un psicólogo. Construimos otra. En la después se construimos otra. Igual que un psicólogo. Un psicólogo es... Sí, el psicólogo es peligroso. Es peligroso. Sí, porque además tiene el poder de meterle atrás de la red. Cuando... ¿Cómo fue que Artaud dijo... He muerto tantas veces como el letrollón me han pegado. Y después dijo... Lo único que quiero hacer antes de morir es matar a un freudiano. Bueno. Bueno, nos vemos la próxima. ¿Qué te bien? Bueno, nos vemos en el próximo. Por favor, servicio técnico. Debo tener 50 millones de llamados.